let's get it all in perspective. For all y'all enjoyment, a song y'all can step with. Y'all appointed me to bring rap justice, but I ain't 5-0, y'all know it's Nas, yo. Grey Goose and a whole lot of hydro. Only describe us as soldier survivors. Stay laced in the best, well dressed with finesse in the white tee, looking for wifey. The girl who fly and talk so nicely. Put her in the coupe so she can feel the nice breeze. We could drive through the city, no doubt, but don't say my car's topless. Say the titties is out. Newness, here's the anthem. Put your hand up that you shoot with, count your loot with. Push the pool stick in your new crib, same hand that you hoop with. Swing around like you stupid. King of the town, yeah, I've been that. You know I click clack, where you and your men's at? Through the smurf, through the wop, baseball bat. Rooftop like we bringing 88 back. They shooting. Oh, I made you look. You a slave to a page in my rhyme book. Getting big money, playboy, your time's up. Where them gangsters, where them dimes at? They shooting. Oh, I made you look. You a slave to a page in my rhyme book. Getting big money, playboy, your time's up. Where them gangsters at? Where them dimes at? This ain't rapping, this is street hop. Now get up off your ass like your seat's hot. My live niggas lit up the reefer. Trunk of the car, we got the street sweeper. Don't start none, won't be none. No reason for your mans to panic. You don't wanna see no ambulances. Knock a pimp's drink down in his pimp cup. That's the way you get Timberland up. Let the music diffuse all attention. Baller convention, free admission. Hustlers, dealers, and killers can move swift. Girls get close, you can feel where the tools kept. All my just coming homies, parolees. Get money, leave the beef alone slowly. Get out my face, you people so phony. Pull out my waist, the eagle 440. They shooting. Oh, I made you look. You a slave to a page in my rhyme book. Getting big money, playboy, your time's up. Where them gangsters, where them dimes at? They shooting. Oh, I made you look. You a slave to a page in my rhyme book. Getting big money, playboy, your time's up. Where them gangsters at? Where them dimes at? No, no te has equivocado de día, no te has equivocado de dial, no te has equivocado de programa. Estás en el comienzo de una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en los días finales del mes de enero de 2025 y en un momento en el que damos comienzo a una entrega de Sin Audiencia llamada, numerada, autodenominada como Sin Audiencia 1143. El tipo que escuchabas rapeando antes es un conocido rapper estadounidense llamado Nasir Jones, a.k.a. Nas, y estábamos escuchando un tema suyo, un clásico suyo de hace ya 20 años o más, Made You Look, producido por Salam Remy, y evidentemente si suena Nas en el comienzo de un Sin Audiencia, que no en un Distrito Apache, pues es por razones evidentemente peliculísticas, y eso quizás te lo descubriremos a lo largo del programa que ahora comienza, en el que tenemos, pues en primer lugar, el burro delante que nos espante a Javi Akajum, o sea, yo mismo presentando el programa e intentando dar paso al resto de personas humanas que forman el equipo, y en el micro 2, hoy con un esponjo azul intenso, bastante oscuro, deep, tengo a mi imprescindiblemente imprescindible partner Jordi, que además tiene una gran paciencia porque soporta los raps que pongo al principio del programa y a veces también al final. Buenas tardes, Jordi, muchas gracias por aceptar el rap como animal de compañía. Bueno, como dijo Bruce Willis aquella vez, si me quieres hacer daño, ponme un rap. Exacto, pues por eso que ya en lo el siento, último Boy Scout. Ya lo siento, bebé. Bueno, pues nada. El rap es muy cinematográfico buenas. También. Sí, no, hombre, la verdad es que el rap y el rock son bastante cinematográficos. Sí. Y cinematofágicos. Totalmente. Y se han utilizado pues de manera profusa desde los años 80, 90 en adelante. Sí, y de hecho ahora pues como también tenemos una especie de distancia generacional a la época dorada de los 90 y principios de los 2000, al menos respecto al hip hop, pues resulta que temas de esta época, del cambio de siglo, ahora son clasicones que ponen incluso en películas francesas, como es el caso de este tema de Nas, que no sale en una peli yankee, sino en una peli francesa. Pero bueno, de esto hablaremos luego. Bueno, ya sabes que los franceses tienen bastante creencia al rap y al hip hop, ¿eh? Sí, sí, sí. De hecho, o sea, es la posiblemente, tradicionalmente, la escena más potente de toda Europa, con permiso de los británicos. Británicos, claro. Pues bueno, pues vamos a empezar rápidamente con lo que nos ha dicho la Sinaudiencia esta semana. Pero bueno, antes pues quiero aconsejaros que ya tenéis disponible el programa número 23 del Perro Rotonda. Esta vez con Fernando en solitario, bastante desatado, donde hace un repaso a muchas cosas. Habla, por ejemplo, de la carrera del director Joseph Losey, que es un director que posiblemente no sea muy conocido y tiene obra muy interesante. Habla del actor Dirk Bogarde, habla de muchas cosas, ¿sabes? Por ahí Robert Shaw sale. Habla de las películas que fueron clasificadas S durante una época. Ya ves. Donde salieron películas bastante bizarras y no, os va a recomendar algunas que él con su memoria prodigiosa tiene ahí en el alero. Totalmente. Os va a hablar también de videojuegos, de los videojuegos de la serie de James Bond que salieron para diversas consolas. Incluso un modelo de coche que apareció por primera vez en un videojuego de James Bond para promocionarlo. Pero qué todo fuerte. Eso, si lo queréis saber, tendréis que escuchar El Perro Rotonda y haced el favor de, si escucháis El Perro Rotonda, dejadle algún comentario en iVoox para que Fernando también esté contento, porque ¿de qué vivimos los que hacemos gratis esta versión radiofónica de nuestras vidas? Pues de que haya comunicación. Exacto, entonces, que haya un poco de retroalimentación también. Y nosotros, por suerte, aquí en Sin Audiencia tenemos mucha retroalimentación pues con nuestra Sin Audiencia. Sí. Y vamos a empezar con el libro de visitas, donde por un lado tenemos a Sanju, que nos dice: muy buenas. ¡Qué grande, Sanju! Me paso por aquí para añadir carnaza a esas listas de pendientes que tenemos todos a rebosar. Ay. Apuntada por Threat of Jenny. Comentando mis dos últimas series visionadas, para que no todo sea añadir a la cola, voy con una recomendación y una, para mí, decepción. Mi voto a favor del anime Dandadan. Basado en el manga del mismo nombre, por ahora tiene una temporada y está prevista la segunda para el próximo julio. Tiene como protagonistas a dos jóvenes estudiantes de secundaria, Okarun, que es él, socialmente torpe y obsesionado con los extraterrestres, y Momo, que es ella, que tiene poderes psicoquinéticos, aunque en un principio ella misma no lo sepa. Para no desvelar nada del argumento, diré que mezcla elementos paranormales, criaturas del espacio exterior, humor, acción y emasculaciones con una animación muy cuidada. Muy divertida. ¿Qué más queremos? Por favor. En el lado contrario, una serie con un tono totalmente diferente. American Primeval, que narra las violentas luchas entre mormones, nativos y pioneros en la Utah de 1857. Dejando claro desde el principio que técnicamente es espectacular en cuanto a escenas de acción y fotografía, me falla todo el resto. Tanto los personajes como la historia, a excepción quizás del personaje que dirige el fuerte y el gobernador, y la relación entre ellos. El resto me flojean bastante y me parece demasiado efectista. Y del final no quiero contar nada para no hacer ningún spoiler, pero me parece lo peor de la serie. Que no me ha entrado, vaya. Aunque aquí me parece que me voy a quedar solo. Ambas dos en la gran N, como se dice por aquí. Fuerte abrazo. Pues yo de momento llevo dos de American Primeval, a mí me está gustando y bueno, pues ahora con lo del final me ha dejado un poco chafado, Sanju. Bueno, a ver cuando remates tú, a ver cómo te sienta. A ver el remate cómo me sienta y de momento seguiremos adelante. Chemix, que nos dice: muy buenas, buen programa al pasado y muy de acuerdo con lo dicho sobre Azrael. Yo comencé a verla frotándome las manos y terminé arrascándome la cabeza. El final mejora, pero no con eso no le da. Y sobre A Bittersweet Life, poco que añadir a lo que se dijo en el programa, para el que no lo haya visto, es una joyita. The Sacrifice Game, película de Shudder de 2023, donde tenemos a unos asesinos que van sembrando el terror, entrando en hogares y cometiendo asesinatos que parecen un ritual satánico. Estos terminan llegando a un colegio, la noche de Navidad, donde solo quedan una profesora y dos alumnas. Una película con actores poco conocidos, una trama interesante y algún giro que no está nada mal. Una película justita, pero con algunos puntos interesantes. Ya hablamos de ella aquí en Sin Audiencia. Sí, porque estuvo en festivales el año pasado, en 2020. Correcto. Bueno, el año pasado, no, hace dos, en 2023, otoño de 2023, y sí dimos cuenta de ella, sí, creo, recordar. A mí me suena bastante. A mí también. Fuertemente, sí. Además. Vista de Damned, coproducción entre varios países, entre ellos Islandia, donde está rodada. Y es una película que podríamos denominar de folk horror por la leyenda que hay detrás de la trama. Una viuda vive en un asentamiento pesquero en Islandia en durísimas condiciones. Cuando un día un barco naufraga frente a la costa y cuando van a recoger los restos de este, ocurrirá una situación que se va a tornar en una pesadilla. La ambientación no puede ser mejor ambientada en el siglo XIX, en las duras condiciones climáticas de aquellos lares, con una atmósfera de por sí muy opresiva. Entre los actores tenemos a Joe Cole, Odessa Young o Rory McCann, que daba vida al perro en Juego de Tronos. Se deja ver y solo dura 88 minutos. Bueno, pues esta hay que apuntarla y, de hecho, voy a decir que The Sacrifice Game, la película que comentábamos hace dos comentarios, apareció en el Sin Audiencia 1080 en un programón junto a Vermins, The Balls y Holy Shit. Holy Shit. Vaya tela. Y termino con La viejuna de Kindred, película de 1987, y creo que por españita se llamó Transgen, Los genes de la muerte. Creo que sí. Película que cuenta con el gran Rod Steiger en el reparto, que siempre es un aliciente, y aquí tenemos a una científica que en su lecho de muerte le da una noticia a su hijo que lo perturba, y esto hará que vaya a la casa que está junto con otros científicos a investigar qué hay en la misma. Una película ochentera con efectos prácticos que no están mal y disfrutable para lo que vivimos en esa época. Gran abrazo. Pues gran abrazo. Abrazaco. Para ti, Chemix. Y luego tenemos también comentarios en iVoox, donde por un lado tenemos a Juan Antonio Coronilla, que nos dice: saludos a toda la sinodiencia, un miércoles más desde Sevilla. Espera, que cojo el boli y el papel. Para apuntar, sí. Del programa, por supuesto, que me gustó mucho que recordar es una película como El hombre elefante, de David Lynch. Como en vuestro caso, también fue mi primer acercamiento al maestro. Y como en el caso de Javi, la vi en la televisión. Y más concretamente, creo que llegaron a ponerla en el programa La Clave. Uf, de eso tanto yo no me acuerdo. Sea como fuera, también en su momento pensaba que era una película más antigua por su formato en blanco y negro. A Jordi, recomendarle, si no la ha visto, las últimas películas de David Lynch, lo que forma la trilogía de Los Ángeles con Carretera Perdida, Mulholland Drive e Inland Empire. Bueno, la única que donde me quedé fue en Carretera Perdida. Uh-huh. Mulholland y Inland Empire todavía no las he visto. Vale. Esas sí las puede ver en pantalla, si las puede ver en pantalla grande, son su lugar sin lugar a dudas unas obras que ganan con cada visionado. Sobre A Bittersweet Life, cuando la vi ya hace años me voló la cabeza y se convirtió en una de mis pelis favoritas del cine coreano. La tengo en Blu-ray y es junto a Old Boy uno de esos clásicos a revisionar de vez en cuando. De Kim Ye-woon, además de sus obras más modernas como Encontrar al Diablo o El Último Desafío, recomendar sus dos primeras películas, The Quiet Family y The Fall King, con el gran Song Kang-ho como actor principal. Y, por supuesto, Dos hermanas, la obra más terrorífica que ha dirigido el director y que es todo un clásico de género en el país. El cine coreano siempre nos trae gratas sorpresas, como podréis comprobar en las recomendaciones de la semana. Empezamos con The Damned, la misma que nos ha recomendado Chemix. Pues yo apunto por dos. Del islandés Thordur Pálsson, que debuta en la dirección con esta película que se pudo ver en la sección Panorama del último Festival de Sitges. Bueno, lo mismo que hemos uh-huh. comentado con Chemix, siglo sí, XIX, sí. Todo esto. Destaca la interpretación de la australiana Odessa Young, de la de Man o Drum, Shirley o Nación Salvaje, y también tenemos al británico Joe Cole de Peaky Blinders y Gangs of London, en un rol más secundario. La opresiva ambientación es quizá lo mejor de una película que quizá podría haber dado mucho más de sí, aún así, bastante recomendable. Into the Deep, producción de Tiburones, de 2025, dirigida por Christian Sesma. Es un director con una larga lista de títulos muy olvidables de acción y terror que se pueden encontrar en diferentes plataformas. Aquí tenemos un grupo de buzos que buscan un tesoro hundido y presencian el asesinato de un grupo de narcotraficantes a manos de piratas. ¡Miau! Pero un tiburón blanco asesino está decidido a no dejar que ninguno de ellos escape de sus aguas. Casi no puedo destacar nada de esta película. Tiene un CGI que parece que lo hizo un niño de 10 años con el Photoshop. Del olvidable reparto, destacar, por decirlo de alguna manera, la aparición de Richard Dreyfuss, quien fuera uno de los protagonistas del tiburón de Steven Spielberg, que hace de abuelo de la protagonista y que aparece en varios flashbacks tratando de aportar un toque filosófico y existencialista a la película. Al final, con los créditos, lo entiendes, ya que aparece el propio actor pidiendo ayuda económica para preservar a los tiburones. En fin, todo muy lamentable. Todo muy extraño. Outcome the Wolves, la nueva película del director canadiense Adam MacDonald. Yo creo que vamos a tener mucho Canadá. ¡Viva Canadá! Backcountry y Pawtucket. En una cabaña en plena naturaleza, un fin de semana, de caza se convierte en un caos y en una lucha por la supervivencia cuando una manada de lobos ataca a un hombre, a su mejor amiga y a su prometido. Es la nueva película de Adam MacDonald y es un survival con el decorado de fondo de un gran bosque. Aparte de la brutalidad de la manada de lobos, hay una serie de conflictos personales que crean tensión añadida. ya que el amigo de la infancia que se lleva al novio de su amiga para enseñarle a cazar tiene celos de él. Los dos serán envueltos en una guerra psicológica que tendrán que dejar de lado ante la amenaza que les acecha. Lo más destacado es, sin lugar a dudas, su resultado de efectos especiales y de maquillaje. Con un muy modesto presupuesto, la película consigue hacer creíble los ataques y posteriores consecuencias en estos personajes, para echar el rato. Moloch, película dirigida en 2022 por el director holandés Nico van de Brink y que es distribuida por Shudder, aunque aquí en España la tenéis disponible en la plataforma Planet Horror. Betriek vive al borde de una turbera en el norte de los Países Bajos. Cuando una noche ella y su familia son atacados por un extraño, Betriek se propone encontrar una explicación. Pero cuanto más investiga, más se convence de que está siendo perseguida por algo antiguo y misterioso. Joder. Tal vez tenga un ataque prometedor y pierda fuelle en su tramo central, pero su resolución es gratificante y se agradece esta nueva propuesta dentro del folk horror. Monster Summer, dirigida por David Henry y que tiene a Mel Gibson como atractivo principal, joder, aunque en un papel secundario. Es un poco Stranger Things, un poco los Goonies o un poco Super 8, incluso It. Y es lo que encontramos en la película más amable de la lista. Una propuesta juvenil y fácil de digerir, donde un grupo de amigos ven como en su tranquilo e idílico pueblo de repente se hace fuerte una presencia que comienza a alterarlo todo. Esto es muy It. Sí, sí, sí, totalmente. Un verano monstruoso donde unos chavales deberán enfrentarse a algo sobrenatural que está haciendo desaparecer a los niños. Wow. Por suerte cuentan con la ayuda de Mel Gibson, un ex policía que vive aislado y con una pena que le aflige enormemente. Aunque el resultado no sea del todo memorable, es una producción bastante amena y disfrutable, a pesar de que es menos oscura de lo que podríamos pensar en un principio. Bueno, es película quizás para niños que serán adolescentes dentro de poco. Y tenemos película turca dirigida por Orkur Berram, el de Antena. ¡Hostia! Llamada The Funeral, que también tenéis disponible en Planet Horror. Yo esta la vi en algún sitio y dije, la tendré que chequear porque es de este director, pero ahí se quedó en una idea. Gracias por recordármela. Aquí tenemos a Cemal, que es un solitario conductor de coches fúnebres, que debe transportar el cadáver de una joven asesinada hasta la casa de sus padres. Durante el viaje, el cuerpo cobra vida y Cemal se enamora de la no muerta. O sea, ya la trama es muy loca. Esto es muy retorcidico, ay, bueno, nos gusta. Desde este punto es donde tiene que comenzar a cometer asesinatos para poder alimentarla. Oh. Aquí ya no voy a leer mucho más de lo que cuenta porque hace bastante spoiler, pero bueno, hoy dice también que es un cuento lúgubre y sombrío, lleno de imágenes incómodas, largos silencios recargados, donde casi podemos oler la sangre desde el otro lado de la pantalla. Y también amor sin límites. Bueno, sí, porque claro, si alguien es capaz de hacer eso por amor, es que hay un amor ilimitado. Hablaremos de mucho amor hoy también, me parece. Es una gratísima sorpresa que nos sumerge en la odisea fúnebre más oscura e imaginable. Vale, altamente recomendada. The Funeral, yo la tengo ya en la lista, ¿eh? A ver si la encuentro. ¿Tú llegaste a verla de Antena? Sí. Sí, la llegamos a comentar, ¿verdad? Sí, de hecho, debería, porque esa, la de Antena... Pues, sí, fue hace unos 4 o 5 Sitges. Estuvo en Sitges, no sé si le pilló alguna de las... De las ediciones con pandemia. Ediciones pandémicas. Mira, de Antena está comentada, qué lejos, en febrero de 2020, en el Sin Audiencia 883. Así 5 añitos. Que, sí, ahí estamos. Muy bien. Y a mí me gustó, de Antena. Tenía sus cosas que quizás no eran para todo el mundo, pero generaba unas atmósferas muy conseguidas y muy opresivas. Y a mí eso me ganó. De Antena. Hopeless, primera película del director coreano Kim Chang-hoon. Y que se presentó en la sección Un ser tan regar del Festival de Cannes de 2023. Joder, qué lujo. Es un thriller en el corazón de una banda de ladrones de motos en una pequeña y empobrecida ciudad de Corea del Sur. El cineasta narra la iniciación de un joven dispuesto a todo para escapar de su violenta vida cotidiana. Vive en el seno de una familia desestructurada donde el padre es un borracho maltratador. Para ello se une a una banda de delincuentes donde la violencia también estará al orden del día. Es una película oscura y descarnada que explora las consecuencias de las decisiones desesperadas que los personajes están dispuestos a tomar para escapar de su realidad. Muy recomendable. Pues venga, también, apuntando. Y para finalizar, Meanwhile on Earth, película francesa dirigida por Jeremy Clapin, director que viene del mundo de la animación y que me sorprendió gratamente en 2019 con un largo de animación llamado ¿Dónde está mi cuerpo?, que se estrenó en Netflix. Aquí tenemos a los hermanos Elsa y Frank, que siempre estuvieron muy unidos. Cuando Fran desapareció misteriosamente durante una misión espacial hace 3 años, todo cambió para Elsa. Y desde entonces, esta joven de 23 años lucha por seguir adelante con su vida. Pero un día, una forma de vida no identificada se pone en contacto con ella y le ofrece traer a su hermano de vuelta a la Tierra, pero a cambio de pagar un precio. Sí. Me suena mucho este argumento. Hablamos de ella en estrenos o algo, ¿verdad? No, es que he estado en Sitges esta. Vale. Y quizás... pues entonces me debí leer la sinopsis para ver si la cogía o no. Quizás será eso, porque lo que no recuerdo es si la hemos comentado, porque quizás sí que salió... En el programa especial. A pasear en el especial, pero sí, exacto, está solo comentada en el especial y quizás yo en algún momento que la vi, pues debería darle igual 5 minutillos más, porque es una película cuanto menos particular. Y además eso, francófona. Pues ya nos dice, la película participó en la sección oficial del último festival de Sitges y está magníficamente rodada y cuenta con una sólida interpretación de Megan Northam. Como nota destacada, el director usa el recurso de la animación para algunas de las secuencias del film. Es una película curiosa que evita caer en clichés de las típicas invasiones extraterrestres de una forma algo diferente y original. Uh-huh. Y bueno, por esta semana es todo. Como siempre, agradeceros el tiempo que dedicáis a leer mis mensajes y espero que al menos sirva para que alguien pueda descubrir alguna cosa interesante que ver. Eso un abrazo siempre a todos y seguimos a la escucha. Valar Morghulis, motherfuckers. Y luego tenemos a Juantu que nos dice, hola cracks, buen programa, evocador el recuerdo del enano de rojo bailando. Me refiero al enano de Twin Peaks realizada en la descripción del programa, porque para que veas que se lee en la descripción de los programas. Qué guay, o sea, estás emocionado por segunda semana consecutiva. Me siento lleno de gozo y de satisfacción ahí, joder, parezco un monarca. Sobre Azrael, para mí pesa mucho más lo bueno que algunas circunstancias absurdas que se dan en la cinta. Me gustó mucho y ojalá hiciera una película que explicase mejor ese mundo posapocalíptico tan interesante. Ya. Voy con unos visionados. Nosferatu, de Robert Eggers. Muy de acuerdo con todo lo dicho aquí hace un par de programas, me hipnotizó de principio a fin por todo. Cuando salí del trance, lo primero que hice fue comprobar acojonado si tenía alguna marca de mordedura en el pecho. Ay. Ya aliviado al ver que no, quedé muy satisfecho. Excelente película, 9 de 10. Flow, cinta de animación sin diálogos con protagonistas animales. Joder, y no es una película de rap esto. Un prodigio a nivel técnico, sin diálogos y cargada de valores positivos. Es digna de ver. A pesar de que puede llegar a hacerse un poco larga y monótona en su último tercio, por su recreación en las imágenes y su ritmo pausado, pero tiene algo especial, 7 de 10. Y El juego del calamar, temporada 1. Toma. A pesar que no la vi en su momento por tenerla demasiado hipeada, ahora que está la segunda temporada me decidí a verla y me ha gustado bastante. Aunque hay algunas cosas de la trama que no me cuadran, el ritmo va increciendo y cada vez resulta más explícita y violenta, 8 de 10. Ahora, a por la segunda temporada. Abrazos para todos. Joder, es mucha nota, ¿eh? Juan, tú ahí. Yo debo decir que yo tampoco vi en su día El juego del calamar. Yo tampoco y ahí sigo. Y ahora estoy viendo la primera temporada con mi hijo. Y entonces vamos por el capítulo 3. Vale. Y entonces me la estoy... Yo quizás voy a diversificar mis visionados de series también para que haya más contenidos. Esta semana he acabado Sweet Pea, que a ver si entra en el programa. Bueno, era cortita Sweet Pea, ¿no? Creo. 6 capítulos. Bueno. Sí, y ya han anunciado segunda temporada. Uh-huh. Y ahora estoy a la vez con la del juego del calamar, con American Primeval y con X-Men 97. Vale, que X-Men 97 debe faltar poquito ya, ¿o qué? No, solo he visto 2. Estoy un poco encallado. Ah, vale, porque claro, que me he hecho maratón de Sweet Pea para acabar. Sí. Claro, sí. Bueno. Es una cosa u otra, a ver si te pillo yo con X-Men. Porque además viene mi hijo y me dice, juego el calamar y tal, y hostia. Claro, y estas son muchos capítulos. El juego del calamar creo que son 8 por temporada, creo. Vale, pero no estoy seguro. Son comedidos al menos. Sí. Bueno. Pero bueno, estoy entrando en el rollo. Yo me pasó un poco como a Juantu. A ver. No la vi en su día porque había tanto hype, todo el mundo, juego de calamar, los coreanos qué buenos son, no sé qué. Acuérdate el año de Sitges que le claro tocó la propaganda. Pues, y yo que estaba de coreanos hasta el gorro, que llevo años y años viendo a coreanos, pues claro. Nos estamos coreanizando. Me pasó un poco el síndrome de la... Sí, del hype. Sí, del hype, de lo que nos pasó con la bruja esta. De la gaseosa. Pues eso. Y... Muy bien. Y vamos rápidamente con los estrenos porque hay mucho estreno. Hay muchos estrenos, hemos visto solo uno, quizás nos habría gustado ver más, pero oye, es lo que toca. Y de hecho vienen algunos estrenos derivados del Festival de Sitges, todo se ha dicho. Sí, vamos con una película de animación australiana de Adam Elliot, que además está fuertemente recomendada por Jordi Vaquero del programa de Cine en Serie, que la vio y le encantó. Y no solo recomienda esta Memorias de un caracol, sino que también recomienda el largo anterior de este director, que se llama Mary and Max. Vale. Dice que la película de Memorias de un caracol es brutal, que es una pasada, que es súper disfrutable. Nos cuenta la historia en Australia en los años 70 de una niña inadaptada y solitaria que se dedica a coleccionar figuras decorativas de caracoles. Y bueno, no hay que saber mucho más. Yeah. Y tenéis un reparto de voces, si lo veis en versión original, que bueno, que tiene ahí por ahí a Eric Bana, Sarah Snook, Cody Smith McPhee. Pues nada, pues eso. Muy, muy bien recomendada por Jordi Vaquero. Por nuestros y primos. Yo ya la tengo ahí en puerta de salida, porque de vez en cuando me apetece ver animación. Y esta tiene muy buena pinta. A ver, yo no lo sabía, pero las Memorias del Caracol estuvieron en la sección Animat de Sitges este año pasado. Luego tenemos una película que nos llega de A24, es entre thriller y comedia, se llama A Different Man. Sí. No le han traducido el nombre, viene con el mismo nombre en inglés a las pantallas españolas este viernes. Y está dirigida por Aaron Schimberg y también guionizada por él. Uh-huh. Y bueno, pues aquí lo que tenemos es a Sebastian Stan en el papel protagónico, y que da vida a un actor neoyorquino que se somete a una intervención quirúrgica radical para transformar drásticamente su aspecto. Si indagáis en el reparto de la película, veréis un actor que es Adam Pearson, que tiene una particularidad fisonómica en la cara. Sí. Y entonces supongo que de ahí viene el cambio de Adam Pearson a Sebastian Stan, me lo estoy imaginando. No lo sé. Y entonces, bueno, pues lo que este cambio, que tiene que cambiar radicalmente su vida porque no tiene nada que ver uno y otro, al parecer quizá el cambio exterior no conlleve un cambio interior. Bueno, hasta aquí lo dejo, porque siempre que está 24 de por medio, sabéis sí. que la cosa puede estar giradita. Puede haber un girín. Entonces este A Different Man, que viene este viernes a estreno. Sí, que por cierto, pues también, redundancia, estuvo en Sitges 24, en la sección oficial Fantastic a Competición. Luego tenemos otra película que dicen que va bordeando entre el thriller, la comedia, el survival, bueno, muchas de cosas todo, ¿no? y tiene toda la pinta de... Como guarde algo dentro, prefiero no saber nada de ella. Porque además tiene el típico cartel que dices, vaya comedia romántica chorras que me estrenan aquí. Pero, tiene peros. Así que cuidado con esta. La película se llama La acompañante. Sí, señor. Y bueno, viene con la dirección de un director que es Drew Hancock, que por lo que veo ha hecho mucha televisión y bastante comedia. Y bueno, pues aquí lo que tenemos es a la Sophie Thatcher, que pudimos ver hace muy poco en Heretic. Sí, señor. Tenemos al Jack White, nuestro Hughie de The Boys. También. Y bueno, pues aquí lo que tenemos es que hay un millonario que fallece y tenemos a Iris y sus amigos que van en viaje de fin de semana a su finca junto al lago. No sé si hay algún parentesco en este... entre este multimillonario y alguien de este grupo de jóvenes o no, porque la sinopsis no lo explica. Mejor. Pero yo creo que es mejor no saberlo y bueno, pues encontrarnos con lo que tengamos. Por cierto, en el reparto está Megan Suri, que la vimos en It Lives Inside, en Vive vale, Dentro. Sí. Y veo por aquí también que está nuestro conocido Harvey Guillén. Nuestro Guillermo. ¡Ostras! De Lo que hacemos en las sombras. Muy bien. O sea que, bueno, aunque sea por ver a esta gente en papeles diferentes, pues está sí. La acompañante, en inglés companion. Sí, de hecho, puede estar interesante. Película que también en otros países en los que se habla hispanismo, también se llama Compañera Perfecta, que no sé si también puede ser un poco más spoiler que La acompañante. Bueno. En América Latina me refiero, Latam. Luego, ¿qué más tenemos? Pues tenemos una película de Daniel Calparsoro. Eso te iba a decir. Que, bueno, pues tiene pinta de thriller de acción. Y donde, bueno, tenemos aquí una víspera del Día de Reyes. ¡Cuidado! Donde hay una tormenta de nieve sin precedentes que asola España y tenemos una autopista colapsada por la nieve, toda la gente dentro de los coches. Y bueno, pues un grupo de atracadores ve la oportunidad, ve en que en ese atasco hay un furgón blindado y deciden asaltarlo. Tienen un abrelatas, oye, vamos para allá. Pero resulta que a escasos metros de donde asaltan el furgón blindado, atrapado en su coche, se encuentra Leo, que es un policía en las últimas, que ya no tiene nada que perder en la vida. Buah. ¿Quién es este Leo? Antonio Resines. Pues sí, no tiene nada que perder ya en esta vida. Perdón, pues eso. Es broma. En el reparto, acompañando a Antonio, Natalia Zahara, Adriana Torrevejano, Ruggé Casamayó o Cristina Cobani. ¿Vale? Pues exacto. Bueno. Javier Albalá por ahí también. Anton Pavel, bueno. Sí. A ver, a mí que esté Daniel en la dirección siempre me sugiere buenas vibraciones. Aunque esto también, con el lugar donde está puesto, digamos, cronológicamente en el año, o sea, en el día 5 de enero, tarde-noche, me da que pensar, a ver si va a tener un girito o algo. Pero bueno, habrá que verla para saberlo. Pues eso, Micaela es esta nueva propuesta de Daniel, sí. Carparsoro. Y luego ya pasaríamos directamente a la película que tú sí que has podido ver, película francesa. Sí, que pude ver. Que además dura casi 3 horas, 2 horas 45. Sí, qué peñazos que son, qué mala uva que tienen, ¿no? Qué pesados. O sea, fucking directores que se piensan que son eso, faraones, y quieren hacer su excelsa obra para que quede enmarcada en los anales de la historia del cine, con minutos y minutos de imágenes ahí sin sentido o no. Bueno, Corazones rotos. Corazones rotos. Además, con este título, ¿qué puedes esperar? Pues, ¿estuvo también en Sitges? Estuvo en Sitges. De hecho, yo la vi en Sitges. La trae la trupe de YouPlanet. Gracias por haber apostado por esta película francesa, franco-belga, para mayor seña. Y Corazones rotos se llama aquí, en su periplo internacional es Beating Hearts, que podría ser Corazones palpitantes, que también puede ser un poco, pues eso, corazón. Ya sabéis que cuando hay un corazón de por medio, siempre todo se nos va un poco al romanticismo este falso y nos puede dar ideas equivocadas. Pero en francés la película se titula L'amour, ouf. Y diréis, ¿y esto qué es? ¿El amor qué? ¿Qué es ouf? Pues ouf no es exactamente una palabra, sino que es loco, fu. Dicho al revés, en Berlán. Ya sabéis, vale, que la. Sí, o sea, está escrito OUF. OUF. Que es FU. Exacto. Entonces, ya sabéis que desde hace ya algunas décadas, las juventudes de este país vecino, pues les dio por hablar así, cambiando sílabas y palabras del revés. Entonces, claro, la película en francés se titula El amor loco, pero es el amor colo, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Esto también es tiene como el que iba a pillar un Mogra. Eso, exacto. Pues de ese rollo. Mogra Empire, sí señor. Bueno, ¿quién dirige esto? Pues aquí tenemos a un nombre que nos sonará, a poco que hayamos visto un poco de cine francés random. Gilles Lelouch nos tiene que sonar de algo. Su cara, si no, también nos puede sonar, porque es un actor de estos recurrente del panorama actoral francés, que ha estado en montones de producciones. Mismamente, por deciros, la penúltima que hizo era el Obélix de la última de Asterix y Obélix de hace 2 años, del 2023. Me refiero que, por si queréis una referencia visual rápida, yo he de reconocer que, aprovechando que Gilles Lelouch se ha metido a dirigir también, pues he de recordar que yo me la flipé con su actuación en una película llamada La French, que aquí se llamó Conexión en Marsella o una cosa así, que hablamos de ella y que también pues me hizo pues mucho tilín en el ya muy pretérito, yo pensaba que había hablado antes de hace menos tiempo de ella, en el Sin Audiencia 658. Y la verdad es que Gilles Lelouch como director, preparando el programa para esta tarde, he descubierto que hizo también un videoclip para el grupo de rap Supreme NTM, que es, para quien no lo conozca, pues es uno de los grupos más míticos de rap de toda la historia del rap francés, junto a Yam de Marsella, Supreme NTM eran de París, y luego pues también el Gilles Lelouch ha hecho un par de cortos, un par de segmentos de antologías de estas de largometrajes colectivos, y luego tiene dos largometrajes antes que la Mug Uf, que son Narco y El Gran Baño. Así que esta sería su tercera película, su tercera larga duración. Esta es más larga que ninguna, porque tú muy bien has dicho, Jordi, que esto se va para las 3 horas peligrosamente, y debemos dilucidar aquí si esto merece la pena, si no merece la pena, ¿por qué estoy hablando yo de esta película aquí si tiene corazones en el título? Y por qué esto estaba en Sitges si también tenía corazoncitos en el título, ¿no? Entonces, bueno, decir que lo primero, que la Mug Uf se situó en la sección Órbita en la ceremonia de clausura de esta sección. O sea, se puso al final del festival Sitges 2024. Y la verdad es que fue un tanto extraño el asistir a este visionado, y yo os lo cuento porque este es el típico visionado que requiere explicación previa. Y es que, primero, o sea, yo ya sabéis que soy fan de la sección Órbita, pues por el suspense criminal, por el suspense policial y estos rollos que se llevan ahí, y casi cualquier cosa que puedan poner ahí, yo casi pues que eso, que compro casi con los ojos cerrados, ¿no? Pero claro, teníamos en aquellos días de acabar el festival el hándicap de la duración. A mí me tocaba sacrificar dos visionados por este visionado, porque mientras en otros cines o salas de Sitges ponían otros títulos, aquí pues te tenías que comer pues eso, el espacio de dos películas para ver una sola, ¿no? Esto por un lado. Y en segundo lugar, corría un rumor por ahí de que el Amour Uf en algunos sitios la habían catalogado como película musical. Entonces, claro, Órbita, musical, peli francesa, era un riesgo, era una cosa que dices, bueno, ¿me la juego, no me la juego, me corto el dedo, me hago el harakiri, me tiro al mar o me voy al bar a beber birras? O sea, me refiero que te generaba, pues eso, un dilema, ¿no? Entonces, la cuestión es que yo, pues, hice una especie de acto de fe. Dije, Gilles Lelouch, o sea, yo como actor es bueno, voy a probar, a ver, si la han puesto en Órbita, por algo será, algo tendrá que realmente, pues, merezca programarla en la sección y además como clausura, ¿no? Que no para competir, pero bueno, yo qué sé. Y de hecho, pues eso, tuve que hacer eso, pues una especie de acto de fe, pero es que luego, una vez vi la primera escena, dije, menos mal, Hume, que te has metido a ver la puñetera película. O sea, hubiera sido un error garrafal haber ido a las otras dos que había programadas, que no me acuerdo cuáles eran, mejor, o haberme ido al bar a beber. O sea, porque hubiera perdido una gran oportunidad de disfrutar un peliculón. De hecho, a mí, o sea, la Mug Uf es una de las películas que más me sorprendió en Sitges, quizás por la poca información que tenía de ella, pero también porque quizás no estamos a ver o a catar películas que sean muy ambiciosas en el Festival de Sitges. Eso, las pelis ambiciosas las dejan para fuera de los festivales, ya que son ambiciosas, ¿no? Y no hace falta que las programen en festivales. Y joder, es que aquí tenemos una especie de cruce magistral entre suspense criminal y historia de amor cuasi imposible, que la verdad es que es muy reseñable. Y además, una historia que se nos cuenta desde la adolescencia de los protagonistas hasta 10 largos años después. Me refiero que la película comienza, y ya os cuento un poco de qué va, la sinopsis. Comienza en los años 80, pero se nos va casi a finales de los años 90, y es la típica película en la que vamos a tener pues casi una biografía de los protagonistas en su periplo vital, y lo que comienza en los años 80 es en una ciudad portuaria del norte de Francia, y ya tiro millas, Jordi. Cuando hablo norte de Francia hablo pues de por encima de Normandía, casi pegando en Bélgica ya, tipo Calais y así, una ciudad en la que el puerto es puerto industrial y tiene mucho componente, digamos, de lucha laboral y de lucha de trabajadores y tal. Y allí, en este marco, digamos, portuario, pues tenemos a Jackie, que es una chica que acaba de entrar en su adolescencia, empieza a ir al instituto y conoce a Clotaire. Que Clotaire, pues, es un gamberro que no va nunca a clase, que la mayoría de gente del ISTI le tiene miedo. Son de extracciones sociales y familiares distintas, no opuestas, pero sí bastante diferentes, ¿no? Y se acaban atrayendo como dos putos imanes, la Jackie y el Clotaire. Pero la vida, a veces, las decisiones difíciles o estar en el lugar equivocado en el peor momento hará que sus caminos diverjan. Y aquí pongo mis puntos suspensivos porque ya os he contado demasiado de una película que aproximadamente, pues eso, que pilla 11, 12 años de vida de los protagonistas. Y la verdad es que tenemos muchas cosas metidas en una sola película aquí, ¿no? Que es quizás lo guapo que tiene, que es lo que hablábamos de la, entre comillas, de la ambición, ¿no? Que hay muchos registros dentro de un registro global, y de entre esos registros, pues tenemos desde un coming of age o una llegada a la edad adulta sin edulcorar, que igual pues estamos demasiado acostumbrados a productos de coming of age que siempre pues miran la moral de una forma pues muy, muy medida. Aquí también es un producto europeo, se nota que no es anglosajón y es como mucho más descarnado y mucho más fresco para mi gusto, ¿no? Pero luego también tenemos una historia troncal de suspense criminal, que además es una historia de ida y de vuelta, con sus buenas dosis de violencia, con su estilo Peckinpah cuando es necesario. O sea, me refiero a las mafias del norte de Francia, de esta zona portuaria, aparte de Puerto, zona fronteriza con Bélgica. Me refiero que hay negocios fuera de la ley que son muy suculentos, y eso también está en la trama. Y luego también, pues que se nota que también que el Gilles Lelouch ha mamado y le gusta el polar clásico y ha trasladado los parámetros del polar clásico un poco pues a épocas más actuales, como son no tan cercanas ya, pero los años 80 y años 90 del pasado siglo XX, ¿no? Entonces, claro, con este cuadro, con estos parámetros en los que nos movemos en la MUG UF, a mí se me va enseguida la mente, la valoración, a un estilo que es muy rollo Scorsese. Y esto puede sonar igual un poco grandilocuente, porque Scorsese es mucho Scorsese y Gilles Lelouch acaba de empezar a dirigir, por muy actor bueno que sea y tal, pero al menos la intencionalidad la tiene, ¿no? Y me refiero a que aquí tenemos eso, una historia que es contemporánea pero atemporal a la vez. Tenemos personajes con sus taras y sus defectos y algunos que también están un poco rotos, me refiero a los personajes. Tenemos también ese concepto de la mella que hace el paso del tiempo en los personajes. Y luego lo más, posiblemente más importante que tiene la MUG UF, y es que tiene un regusto visual a clásico sin realmente serlo, que casi ninguna película que vas viendo por ahí a lo largo del año te deja, ¿no? Entonces es una película que te pilla de sorpresa, porque tú no esperas que vaya a tener este, digamos, nivelón de puesta en escena. Y además eso, con un toque gangsteril a la francesa, que era ya un poco lo que le faltaba para darle pues su toque de personalidad propia, ¿no? Entonces, yo qué sé, yo salí de este visionado que dije, pero ¿qué he visto? Pero ¿por qué esto me ha hecho disfrutar tanto, ¿no? Y bueno, en parte también hay que dar el peso y el paso también pues a un reparto super coral, en el que pues tenemos un montón de material humano franco-belga que está pues en la mayoría de los casos súper bien equilibrado con la historia y con lo que nos cuenta, ¿no? Un poco. Entonces, voy a pasar a decir solo cuatro nombres, cuatro que nos pueden sonar un poco, pues también de por cercanía de los festivales y de películas de género franco-belgas que nos han podido salir por ahí en los últimos tiempos. Y de hecho, pues a ver, de la pareja protagonista, el chico y la chica, que en la edad adulta están interpretados, por un lado, por la Adèle Exarchopoulos y por el lado masculino, por el François Civil, pues en la parte, digamos, juvenil, están interpretados también muy bien por la Mallory Banek y por el Malik Frika. Y el Malik Frika, cuidado, con el Clotaire joven, el Clotaire gamberro del instituto, cuidado, porque ese pavo tiene mucho potencial como actor. Me refiero que tiene ahí un toque que le da a su personaje muy guapo. Y, a ver, o sea, la de él es Exarchopoulos, por decir dos que nos pueden sonar, estuvo en Sitges 23 con El Reino Animal, estuvo también en el año pasado en Sitges, aparte de con esta, con la de Planet B, que yo no llegué a ver, pero ahí andaba ella. Y el François Civil es el nuevo D'Artagnan de los años 2020. Me refiero que es este actor, lo que pasa es que aquí está súper cambiado, aquí va rapado al uno, como hip hopero francés un poco también de este rollo, como el Jordi ahora, no, es lo de menos, no podéis ver a Jordi. Pero bueno, me refiero que está François Civil pues muy cambiado también en su registro en L'Amour Ouf. Y luego también, sorprendentemente, tenemos pues a un actor que hace dos Sitges nos hizo disfrutar mucho, que es el Karim Leclou, que era Vicente el que debía morir. Pues aquí le tenemos también en este fregado. Él es el padre del personaje de François Civil y sale poquito porque es secundario, pero está muy bien cuando tiene que salir, ¿no? Aparte, en un registro pues también muy diferente al que tenía en Vicente debe morir. Luego también algunos clásicos del cine franco-belga, como el Alain Chabat, que es un tipo también que, si miréis su cara, pues os sonará de las películas, por ejemplo, a quien le guste el Quentin Dupieux, pues siempre salen casi todas. O el Benoît Poulvidor, que aquí... Es que me parece, sé si el director sale como actor en Dalí. Posiblemente, sí, es que el Lelouch es un pavo que cada año te hace unas cuantas películas y de hecho... Hay mucha parte del reparto de L'Amour Ouf que ha salido en alguna del Quentin Dupieux, porque es que, claro, también el Quentin Dupieux, aunque a nosotros nos parezca que es algo esquinado en Francia... Bueno, Francia, claro. No, pero que me refiero que tira de casting famoso, que aquí igual, claro, las caras de la gente no nos acaban de sonar todas, pero en Francia son súper populares, ¿no? Y eso, y el Benoît... Poulvidor, pues este igual nos suena también de alguna peli del Dupieux, pero también del Fabrice Duwels, que es que este tipo es belga y el Fabrice Duwels también. Entonces, bueno, me refiero que es... digo solo esta media docena de nombres por no cansarnos mucho con el tema del rollo del actor al francés, pero es solo la punta de la lanza, la parte de arriba de la pirámide del pedazo de cast que hay en L'Amour Ouf, todo mayoritariamente pues muy bien pues equilibrado y conseguido, ya sean la parte de la peña más joven, la peña más adulta, los que son del barrio, los que son un poco más de extracción, más pudiente, y aparte pues en la parte que tenemos más gangsteril, pues también tenemos algunos elementos ahí de estos que haría acontecidos que dices, vale, tío, o sea, solo con que pongas la cara en la película sin decir nada, ya vistes, ¿no? Como gángster. Gángster europeo, además, no yanqui. Y luego tenemos también, pues, la parte de la cuestión musical, ¿no? Porque por eso yo me he lanzado también a poner a Nas al principio del programa. Hay que decir que el score lo hace el John Brion, que también está muy bien, pero claro, aquí la selección de temas musicales que aparecen está muy buscada y yo podría decir que dentro de su variedad es exquisita, porque además se han buscado para que tengan, evidentemente, como buenas canciones seleccionadas, relación con lo que está pasando en las escenas en cada momento, ¿no? Entonces, claro, estamos en esa época de... pues eso, de mediados de los 80 hasta finales de los 90 aproximadamente, y ahí tenemos, pues de la parte de los 80, tenemos New Wave, tenemos Rock, tenemos Synth Pop, y que están representados pues por temas de Soft Cell, de Billy Idol o de Foreigner, por ejemplo, ¿no? Y luego en la parte más de los 90, pues tenemos hip hop y R&B, pues eso, como el Nas que acabamos de escuchar, como Ginuwine, como los propios Supreme NTM, que es el grupo este francés que os digo tan famoso, o también sale Jay-Z con Lil Kim. Me refiero que, a ver, que no han puesto a Snoop Dogg o a yo qué sé, o a cualquier, o a MC Hammer, o cualquier vaina así súper comercial, sino que han dicho, hostia, vamos a poner rap bueno, ¿no? O canciones buenas en general, ¿no? Y luego también, por decir detallitos guapos de estas canciones, pues tenemos una tremenda versión de Prince de Nothing Compares to You en clave soul rock, que es brutal. Aparece también en la banda sonora. O si nos queremos ir un poco más al lado de los clásicos, tenemos también a The Alan Parsons Project o a Deep Purple. Me refiero que en ese aspecto tenemos mucha música muy bien seleccionada. Y luego también tenemos, pues, artistas franceses que aquí no conocemos o no sabemos ni papa, como Gilles David, como Serge Lama o Patrick Coutin, por decir algunos, o el Gilbert Bicot, que igual os puede sonar. Y también hay unos que sí que nos suenan, que son Daft Punk, que para quien no lo supiera, pues Daft Punk son franchutis y salen también aquí en una escena, creo recordar, de discoteca, de nocturna, de estas de pedo de madrugada, y que lo que suena también tan machacón, pues son los fucking Daft Punk, que antes de volverse eso, comerciales y melódicos, pues eran bastante cañeros, sobre todo en su primer disco. Vamos, que aquí tenemos una colección de temas, algunos más, algunos menos, dependiendo del gusto musical de cada una, pero que todos, cuando te atraviesan, te pasan cerca del músculo central del pecho. Me refiero que yo no soy especialmente especialista en muchos géneros musicales, solo en uno en concreto, pero me sentí apabullado por esta selección musical y por lo bien seleccionada que está para las escenas en las que aparecen. Me refiero que en ese aspecto la Moog UF está tratada con mimo y eso se nota y yo creo que eso se transmite también afuera de la pantalla, ¿no? Pero también os he de decir algún pero, o sea, porque yo estoy poniendo aquí mucha pasión en este comentario y quiero transmitir pues lo mucho que me ha gustado esta película en su paso por el Festival de Sitges 2024, pero también debo ser sincero y he de decir que por ahí la crítica generalista, ya sea dentro de Francia o fuera de Francia, le ha dado bastante caña a la película. A ver, algunos motivos por los que le han dado caña a mí me satisfacen, porque de hecho, pues quizás por eso me gusta a mí la película, ¿no? Me refiero a que la tratan o la han tratado por ahí de exagerada, de vulgar, de pretenciosa y ambiciosa, de glorificar la violencia y de unas cuantas cosas más, de que es muy larga, de que no hace falta usar 3 horas para contar una historia de amor. En el fondo, bueno, depende, según las vueltas que le des o cómo se las des, ¿no? Yo, si te digo la verdad, a mí la película se me pasó puto volando y la verdad es que no tuve ningún tipo de, digamos, de desequilibrio o de desazón porque se me hiciera larga alguna parte o alguna no, ¿no? O sea, me refiero que en ese aspecto, a pesar de su duración, es muy equilibrada y la verdad es que, por mucho que digan los críticos generalistas, hay que también reconocer que en los premios César del cine francés 2025, que se van a celebrar a final de febrero, esta película tiene nada menos que 13 nominaciones. 13 de no sé cuántas categorías hay, 18 o así, que me refiero que sí, mucha mierda para la Moog UF, pero a ver, luego igual no gana nada. Pero en las principales categorías están casi todas, menos en la de mejor película, creo recordar, que ahí se la han quitado, y de las secundarias están todas también. Me refiero que es una película que yo pienso que es un punto de diferencia en lo que nos viene del cine francés en general y quizás puede ser pues por sus ganas de llegar a sitios donde igual no se ha llegado en otras ocasiones en el cine francés, y me refiero a la ambición que tiene Gilles Lelouch en contar la historia en esta longitud de tiempo y también a caballo en estas 2 décadas del siglo XX, ¿no? Los 80 y los 90. Y que yo qué sé, que ya sé que hay que ir al cine con, a veces, pues eso, merendao, meao y todo lo que queráis, y además pues con bien dormido de sueño, porque 3 horas de película pues le pueden pasar factura a cualquiera, pero ya os digo que esta película no es una película cualquiera, y que además cuando la historia se cierra tiene un cierre que es entre comillas muy original y del que no puedo decir nada porque es un spoiler hablar del final, y solo os diré que os fijéis mucho en la escena del prólogo, porque quizás os va a servir para que dentro de casi 3 horas después hilvanéis algunas cosas que pasan en el final de la película. Así que, dicho esto, Jordi, no me voy a alargar más, o sea, porque ya es larga de por sí la Mur Uf. Yo creo que lo he dicho casi todo lo que tenía que decir de esta película. Ah, sí, y he de decir que se me olvidaba que el rumor ese que os he comentado al principio del comentario de que corría el riesgo cuando se hablaba de Jan Sitges de ser una película musical tiene una pequeña base de fundamento, y es que hay un momento un poco musical en que los dos protas adolescentes bailan en un sitio. Es lo más acercado o cercano que puede haber a un número musical en esta película, pero nada más lejos de que considerarla de este rollo. Eso sí, es una película en la que la música es muy importante, como os acabo de contar, y en la que además está muy bien elegida. Así que todos mis parabienes para la Mur Uf, para este Corazones Rotos, y ya sabéis, yo no soy un tipo al que le guste hablar mucho y bien de historias de amor, pero esta película me ha chiflado, y ya está. Y así os lo comento y así os lo digo. Muy bien, pues vamos a cambiar de registro. Por favor. Y nos vamos a ir de lo que es Francia al Reino Unido. Nos vamos con una serie que se llama Sweet Pea, que podéis encontrar en Sky Showtime. Vale. Es primera temporada, son 6 capítulos de 45 minutos. Y tenemos a Kirsty Swine como creador y a Ella Jones en la dirección. Y el guión de Kirsty Swine con Chrissy Dacker y Laura Jane Tunbridge. Está basado en una novela de C.J. Skews. ¿Y aquí qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar una comedia negra negrísima. Uh-huh. Aquí lo que tenemos es una chica que se llama Rhiannon, que además en el primer capítulo vamos a tener flashbacks de su época en el colegio, donde esta chica sufría bullying y este acoso la lleva a tener pues un tic nervioso. Ajá. Que le hacía involuntariamente rascarse el cuero cabelludo hasta el punto que se lo iba arrancando, con lo cual en sus años de instituto tuvo incluso que usar peluca, seguía siendo ridiculizada por esas compañeras de clase crueles que se metían con ella, que además es muy poquita cosa físicamente. Entonces, este primer capítulo de introducción vamos a ver cómo ella, encima le acontece un hecho luctuoso en su familia. Uh-huh. y entonces su mundo se desmorona. Ella es la recepcionista de un diario local de la localidad donde reside, que es una pequeña población. Y entonces ella siempre internamente está pensando, esta persona me hizo esto, merecería la muerte. Está en mi lista. Tiene una lista en plan pues como Arya de Juego de Tronos, ¿no? Bueno, está bien, hay tener objetivos en la vida. Y entonces, bueno, pues esta chica se ve a todos los niveles pues un poco desbordada. También el progreso laboral lo ve tapado, porque ella lo que le gustaría es ser redactora del periódico y bueno, pues ve que tampoco avanza, porque a veces entran enchufados como redactores junior en vez de dar una oportunidad a una persona que ya lleva tiempo en la casa. Pelotas. Ese hecho luctuoso hace que a nivel familiar también tenga problemas con el negocio familiar que no llevaba a ella, pero que por el hecho que pasa, pues va a tener que pasar algo con ese negocio. Uh-huh. Y también con la casa en donde vive. Ella tiene una hermana que reside fuera, precisamente en Francia, y que, bueno, pues la relación es bastante distante. Entonces, bueno, pues realmente todo esto, el capítulo 1 es muy introductorio, un poco lento, y te pone situación. Yo os voy a decir, tened paciencia. Es una serie que el primer capítulo cuesta un poco, y además me he encontrado con mucha gente que lo hemos comentado y es así, pero tened paciencia porque la serie vale la pena. Esta chica, esta Rhiannon, está interpretada por Ella Purnell, que la tuvimos de protagonista en la serie Fallout. Sí, sí, sí. Y super fans. El cambio, las vueltas y el viaje que le da al personaje la actriz es impresionante. Muy disfrutable. La serie no es nada complaciente. Y cuando digo nada, es nada. Los personajes van a tener un grandísimo impacto sobre la espectadora a todos los niveles, porque va a haber personajes que realmente vamos a empatizar con esos personajes viendo que están teniendo una evolución malsana. Uh-huh. Y no solo eso, qué bueno, que tienen comportamientos que no se pueden disculpar. Pero a pesar de eso vas a empatizar. Y te vas a ver incluso mal a nivel particular de decir, pero ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Qué estoy haciendo mientras estoy visionando esto, ¿no? Ya. Y realmente, en este tránsito, llegas a un capítulo 6 que tiene un final absolutamente inesperado, absolutamente brutal, y que además te desmonta cualquier sentimiento que hubieras tenido durante la serie. Vaya. O sea, preparaos, ¿no? Si sí. vais a ver Sweet sí, Pie. Sí, sí. O sea, ya digo, cuando digo comedia negra, es comedia negra negrísima. Porque esa falta de complacencia con la espectadora mm-hmm. hace que sea, por su dureza, mucho más disfrutable para toda esa gente yeah. que nos congratula el género. Mm-hmm. Muy bien. Pues la verdad es que 7 capítulos es una... 6. 6, vale, perdón. 6, mejor aún, es una duración pues de esas que quizás pues muchas series no se permiten. Y oye, yo qué sé, si además tiene ese punto actoral y ese punto de, entre comillas, originalidad en el desarrollo, ¿no? Que digamos, pues llega hasta la parte del final completa del capítulo final, pues yo qué sé, me refiero que no siempre pasa esto con las series. Así es. Bueno, luego... A nivel de reparto, pues tenemos un reparto bastante solvente, de gente bastante joven en mm-hmm. general. La Nicole Leckie, el Jonathan Poynting, Callum Lynch, Lea Ferguson. Bueno, tampoco es un reparto de gente súper conocida. Ya, sí está la Elia y... Sí, la Ella Purnell es la que más, llama ¿no? la atención. Mm-hmm. Tampoco porque antes de Fallout tampoco es que fuera un rostro súper conocido, pero como tiene esos ojos tan expresivos, sus ojos que parece que salen de la cara y, sí. y ese aspecto ratonil, pues estamos muy, muy familiarizados con ella, ¿no? Y además con lo que nos gustó Fallout. Pues aquí una vuelta de tuerca, además hacia el género cargadito, subidito y... Y la serie vale la pena. Yo, para mí, es una de las sorpresas del año. No sé si es spoiler, pero ¿qué tal anda de situaciones violentas y Tiene situaciones cosas violentas. Cuando tiene que ser explícita, no tiene ningún problema en ser explícita. Uh-huh. Y a ese nivel, la serie no esconde nada. Pero además, es explícita a todos los niveles. No solo explícita cuando ocurre cualquier hecho donde se tenga que ver sangre o se tenga que ver realmente que lo que acontece es crudo sí. y si hay una incisión tengas que ver la incisión, sino también es cruda por el aspecto, lo que hemos declarado siempre, por lo cruel que es el ser humano ya. en general. O sea, realmente los rincones más recónditos del cerebro, del corazón y del alma humano son realmente muy oscuros a veces. Son lo peor. Y entonces, bueno, pues cuando combinas corazón, cerebro y alma, pues pueden haber situaciones muy negras. Y es lo que explota la serie y lo hace muy bien. Yo ya lo digo, la recomiendo absolutamente. Os recomiendo que si la empezáis a ver, tengáis paciencia con ese primer capítulo, y si tenéis paciencia con ese primer capítulo, la serie os va a devolver mucho más de lo que habéis ingresado en ella. Sí, además imagino que se nota el toque British, ¿no? Aquí. Es que precisamente eso es esa dureza, yo creo que la tiene por ser británica. Ya. Una serie americana, no sé si hubiera sido capaz de dejar el cliffhanger del capítulo 6 y producirlo como lo produce. Vale, vale. Sí, sí. Porque además, la serie, aunque vas viendo cómo van avanzando los acontecimientos, sí, tiene muchas aristas. E incluso personajes que aparecen hacia el final de esta primera temporada, yo creo que van a enseñarnos cosas que aún no hemos visto en la segunda temporada, que ya está confirmada, por suerte, porque... Claro, si ha ido bien, quizás pues hagan más. Yo, ¿no? Yo creo que ha ido bien. Yo de Sky Showtime... Bueno, la serie es de Stars, aunque sí, la sí, podemos sí. ver aquí en Sky Showtime. Y yo creo que ha debido funcionar bien, pero a mí a nivel particular me ha parecido una de las mejores series de comedia negra de los últimos años. Joder, pues eso es mucho decir porque tú... Bueno, tampoco hay tantas series de comedia negra, ¿eh? Ya, pero las pocas que hay pasan por aquí, creo. Sí, eso sí, pero bueno. Bueno. Entonces, Sweet Pea, absolutamente recomendada. Sweet Pea, escrito todo junto, Sweet Pea. O sea, correcto. Sweetpea. ¿Vale? Sí. O sea, que yo he puesto antes para buscar la Sweet Pie, como con, no, pie, no. con pie. Pea, pea. Como American Pie, y no, es American Pea. Sí. En este caso, Sweet Pea. Pues nada. Os la recomiendo y no os la debéis perder. Nos la más que recomiendas. Sí, señor. Muy bien. ¿Nos vamos a Canadá? Canadá. Tenemos dos propuestas de Canadá. ¿Por cuál empezamos? ¿Por la familia Cronenberg? Hombre, a ver, o sea, aunque sea por pura filiación, yo creo que le debemos dar un poquito de preeminencia, aunque sin desmejorar el segundo registro que tenemos de Canadá para esta tarde, si nos llega el tiempo, que sí que vamos bien de tiempo, que nos va a entrar. Y yo qué sé, vamos con los Cronenberg, que parece esto ya, pues eso, no sé, eso, como los Baldwin, pero en guay, ¿no? O sea, en bien, quiero decir. Tenemos una producción de 2024 canadiense, dirigida por Kailin Cronenberg. ¡Kailin! Y guionizada por Michael Esparaga. Sí, señor. Que se llama Humane, sí. Si lo queréis pronunciar tal como se escribe. Sí. Y bueno, donde la premisa es una distopía de ciencia ficción, pero que veremos que va a tener una parte que prácticamente se va a convertir en un survival. Sí, digamos que en Humane tenemos una propuesta de futuro próximo, bastante cabrón, ahora os lo explicaremos un poquito, y en la que se desarrolla ese futuro cabrón en un caso particular de una familia en concreto. Me refiero que ya sabéis que cuando viene, pues eso, una película de futuro chungo de distopía, a veces tratar la distopía a efectos globales, mundiales, pues cuesta mucho económicamente para una película y sale más a cuenta pues focalizarlo en alguna, en el caso individual o de un pequeño colectivo, en este caso pues una familia, ¿no? Entonces, uh-huh. Esto es lo que pasa en Humane, pero la verdad es que el futuro próximo tenebroso que nos presenta es realmente aterrador. O sea, ya en el minuto uno, a poco que tengas un poco de sensibilidad humana y humane, ya te cagas vivo, así dicho de buenas a primeras. Y una vez conoces la situación del mundo de Humane y te vas al caso particular, pues ya la cosa cambia un poco, pero cambia también en un registro en el que pues va a primar sobre todo el género en varias de sus subramas y que pasaremos a explicar ahora mismo, porque si alguien pensaba que Kailin Cronenberg pues iba a hacer una comedia romántica, pues no. O sea, puede que haya amor en alguna parte de su película, pero hay más amor por el precipicio que amor propiamente dicho, ¿no? Ya que en este programa está saliendo mucho el amor. La premisa es muy sencilla. La premisa es un futuro próximo donde hay muchísima más población de la que soportan los recursos del planeta. Claro, somos limitadas. Y nos estamos quedando pues sin alimentos, sin agua. Y digamos que a nivel global se toma una decisión bastante tajante. Drástica. Pero es que cada país cierre fronteras. Uh-huh. ¿Durante un año? Durante un año. Y reduzca la población como crea cada país. Sí, señor. En un 20%. Así, tan crudamente. Al cabo del año, uno de cada cinco. Correcto, al cabo del año, los países que no hayan reducido la población al 20% no podrán abrir fronteras. ¿Por qué? Porque no han hecho el trabajo para que los recursos del país, pues puedan se estabilicen sí, para volver a tener una globalización, ¿no? A ver, o sea, es que esta premisa, sin contar nada más de la película, da para tantas películas, no, evidentemente, y para tantos enfoques y para tantas ópticas que bueno, pues la Caitlin ha elegido una en concreto, pero esto podría haber sido una película bélica, una película de ciencia ficción dura, podría haber sido pues una comedia desternillante, hubiera sido muchas más cosas, pero ella ha elegido pues eso, focalizar esta situación en un grupo humano pequeñito. Correcto, nos vamos a centrar en un país del norte de América, no queda claro, sí, esto juega mucho los canadienses, no queda claro si es Canadá o Estados Unidos. Y los Cronenberg también. Y los Cronenberg también. Y sencillamente, pues por un tema de producción, por un tema de dinero, por un supuesto, tema de tamaño de la película, pues realmente es lo que dices tú. Se centra en un caso concreto que pasa con una familia, porque digamos que este país del norte de América, el cual no sabemos cuál es, el gobierno lo que ha decidido es que este 20% de la población que se va a reducir se reduzca mediante un programa de alistamiento. Sí. Y diréis, pero es que hay guerras en el mundo para que se alisten y vayan a combatir. No. Este alistamiento es un eufemismo para recibir una eutanasia. ¿A cambio de algo? Sí. Esta eutanasia va a cambio de una gran prima económica que cobrarán tus herederos. Un cuarto de millón, hablan. Correcto, por un ahí, cuarto de millón de dólares, con lo cual sí, seguimos sin saber si estamos en Canadá o Estados Unidos, porque en ambos países utilizan hay el dólares, dólar como moneda. Entonces, muy astutis. Sí, sí. Entonces, bueno, pues realmente, cuando ya te explican esto, que son los cinco primeros minutos de película, se centran en el caso de una familia que se reúne porque el padre de familia quiere dar una noticia. Además, el padre de familia, que era un famoso presentador de televisión. Sí, del tiempo, además, del señor de que te da la lluvia y el sol. Entonces, tiene cuatro hijos y se van a reunir en la casa familiar porque les quiere explicar algo. Uno de esos hijos, además, sale previamente en un programa de televisión diciendo algo que realmente crea un revuelo, vamos a decir, sí, un revuelo o una mediático, crítica mediática social, porque el gobierno de ese país hasta ahora, para este alistamiento, ha respetado que la edad mínima sean los 18 años. Exacto. Y este contertulio, que es hijo de la persona que quiere reunir a su familia en su casa, coge y dice que no estaría mal poder incluir también a los niños mayores de 12 años. Porque los niños también tienen derecho a reclutarse. A ver, vamos a decir que este señor del tiempo, famoso en este país, posiblemente Canadá o no, tiene dos hijos y dos hijas. El hijo mayor es este contertulio, que creo que en algún momento dice que es antropólogo, pero que trabaja para el gobierno y que va pues a las tertulias televisivas para, digamos, defender la postura gubernamental, a veces quizás fuera de la órbita propia del propio gobierno. Sí, es un poco la postura del tío, el tío Sam te necesita un exacto, poco. Exacto, sí, el tío del presidente que sea en su punto, y la verdad es que, pues claro, en este ámbito pues vamos a tener esta reunión familiar y el patriarca de la familia, por llamarlo de una forma cariñosa, pues eso, les va a tener que comunicar una decisión que ha tomado tras mucha reflexión, y esa decisión que ha tomado pues va a tener consecuencias. No sé hasta dónde vamos a contar, Jordi. No, yo no me había planteado hasta dónde iba no, a contar. No, yo creo el que no contaría nada más. Vale. Esto es el desarrollo de los primeros cinco minutos de sí, la película, y a partir de aquí empiezan a suceder cosas. Sí que destacaría que a los 25 o 30 minutos de película entra en acción un personaje que va a ser muy importante en la trama. Sí, y que no estaba invitado a la fiesta, o depende, bueno según cómo se mire. Sí que estaba invitado, pero no todo el mundo conocía su existencia. Bueno, digámoslo sí, así. Sí, igual los invitados a la reunión no sabían que iba a venir a la fiesta. Y entonces, la aparición de este Bob, para lo bueno y para lo malo, cambia un poco la dirección de la película. Sí, en cuanto a tono, digamos, de registro, ¿no? Sí. Digamos que la película, a pesar de que tiene trazas de humor negro, es bastante seria en su planteamiento. Sí, ¿no? Y de hecho va directa a la encía de posiblemente el problema más acuciante que tiene este planeta y que nadie quiere decir porque es políticamente incorrecto hablar de que somos demasiadas. Ah, no, que tenemos recursos para todas. Sí, claro, ¿hasta cuándo? Bueno, depende, pues ahí andamos. Me refiero que el guión en ese aspecto es valiente porque se mete en un registro que quizás eso, pues que juega en el límite del, evidentemente, primero del buen gusto y que luego le da ese tratamiento también tan giradito cuando pues los ciudadanos y ciudadanas de a pie se deben enfrentar a esa pues eso, ese problema global que hay que resolver en modo local, ¿no? Por llamarlo de una forma muy críptica. No sé. Sí, sí. Y bueno, pues realmente la aparición de este personaje, de Bob, cambia la, digamos, el tono. Sí. Al menos en sus apariciones. Y bueno, pues eso puede ser. De hecho, yo he leído por ahí a gente que le ha joder, no lo diré bien. No le ha satisfecho. No. Que es una disasociación. Vale. ¿Vale? No, le ha provocado una disociación. Exacto, es más fácil decirlo ya así. Ya está, sí. ¿Por qué? Porque el tono que hasta el momento tenía la película y cómo se relacionaban los personajes con, de alguna manera, la aparición de este personaje, que es una actuación bastante sobreactuada, sí, y además tiene cierto punto de esperpento dentro de la condición que tiene el personaje, que también, sí, es una condición particular. Pues sí, porque puede dar lugar a este tipo de esperpento, ¿no? Porque no vamos a decir a qué se dedica Bob, pero tiene un trabajo que vaya tela. Entonces, bueno, yo entiendo que en parte también, o sea, entiendo que la gente le disocie la cabeza la aparición de este personaje, el tono que tiene, pero luego también con la forma de actuar, o de proceder más que de actuar, que es actual actor, la forma en la que realiza su trabajo Bob también nos indica que por mucha, digamos, fachada o parte externa, pues eso, entre comillas, pues eso, de humor negro o de irónica que pueda tener, realmente es una postura súper chunga. Y eso sí que casa con el resto de la propuesta, digamos, guionística, ¿no? Sí, pero es eso. La película a veces parece que no se sepa en qué campo se quiera quedar. Sí. Porque es muchas cosas a la vez. O le quiere dar a toda la vez y no, claro, y no le da. Cuando aparece Bob. Y digamos que además Bob tiene una relación bastante particular con una niña, sí, juega a la comedia negra total. Uh-huh. Luego, por la parte más survival, bueno, pues es quizá un survival de terror o horror más tradicional. Luego también es que hay mucho elemento de drama. Por supuesto. De una manera bastante constante. Entonces, claro, la película está bien. Como idea, con pocos medios, cómo hacer una trama interesante. Sacarle partido, sí. Pero es que se queda a medio camino de muchas cosas. Y luego, si es, a eso le sumas, que, bueno, lo que pasa muchas veces en el tema del cine de género, algunas decisiones que no acaban de ser redondas, sí, de alguno de los personajes de la película. O sea, de hecho, hemos comentado antes de empezar el programa, sí, es verdad, una escena que a los dos nos pareció sumamente ridícula, sí, en el marco de lo que estaba pasando. Lo es, pero seguro que el personaje que la ejecuta, seguro que le veía alguna utilidad práctica. Bueno, es que incluso tenía otro punto de actuación mucho más cerca. De hecho, da lugar a una situación bastante escabrosa, esta acción que podríamos tachar un poco de, pues eso, de poco adecuada, luego nos genera una consecuencia a efectos de escena, vamos a llamarla dolorienta, que realmente es bastante chunguita, que me refiero que es de esas que le hace levantarse al espectador un poco de la butaca de incomodidad, ¿no? Y esta película tiene unos cuantos de estos. Claro, es que ahí es donde Kaling demuestra que es una Cronenberg. Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque tiene ciertas escenas muy explícitas. Sí. Que tienen que ver con el cuerpo humano. Que además tienen que ver con el cuerpo, como tanto les gusta a los Cronenberg. Sí. Y que son muy directas, muy bien filmadas y con toda la intención de que a la espectadora o al espectador le duelan. Sí, le genere al menos incomodidad presencial. Entonces, en ese aspecto, ahí digamos que, aparte de la parte distópica, pues este es el vínculo principal que le podríamos, digamos, otorgar a esta producción con las otras producciones de lo que ya podemos denominar clan Cronenberg, ¿no? Porque dos quizás es una pareja, pero tres ya es un pequeño clan, ¿no? Ya no son, o sea, no son los Baldwin, bromeaba antes, porque por ahora solo hay tres, pero hostia, son tres que, vaya, tres, que me refiero que en ese aspecto, pues la Caitlin no va falta de mimbres y de actitudes, y quizás, pues eso, a esta película se le pueden achacar algunas cositas, pero a mí, sinceramente, me ha sorprendido gratamente lo primero, más que nada porque también os recuerdo que creo que la película pues salió, se estrenó en su momento el año pasado en primavera, me refiero que eso quizás la condicionó para que pudiera estar de paso por algunos festivales, pero la temática que maneja la peli, Humane, o sea, es totalmente festivalera. Me refiero que si esta peli se hubiera estrenado en septiembre o en agosto, habría estado en festis tranquilamente. De hecho, es mucho más festivalera que otras que hemos visto en festivales. Sí, como las de los váteres del, ¿sabes, no? El lavabo del día. El lavabo, eso. Me refiero que en ese aspecto, pues sí, o sea, yo he visto unas media docena de pelis en Sitges que merecían menos estar en Sitges que esta, y esta no estuvo. Pues bueno, que sepáis que no es porque no se lo merezca, digamos, a efectos, digamos, de calidad o de contenido, sino porque quizás pues no le tocó por temporada y ya está, ¿no? Que es una pena también, porque si algo tiene Human dentro de su aparente sencillez, que a la vez, o sea, es compleja pero sencilla a la vez. Me refiero que se atreve con una distopía de esas que levantan suspicacias y levantan los pellejitos, y luego, pues eso, es una producción que no deja de ser modesta, aunque sea una Cronenberg, y yo creo que a efectos globales la peli tiene más cosas positivas que negativas. Y además, un par de cositas que me gustan mucho de Humane es, primero, cómo nos muestra la situación del mundo dentro de la película, en este pequeño futuro próximo que puede pasar dentro de eso, de pasado mañana o dentro de 2 años tranquilamente, y que es todo a través de voces en off, de noticiarios, de gente que está escuchando la radio, de la televisión cuando suena en la casa de alguien. Me refiero que no hay pues eso, una inversión grandilocuente y presupuestaria en mostrarnos cómo es la distopía en sí, sino que nos la tenemos que imaginar con el sonido. Y eso a mí me parece, dentro de su, digamos, economía de medios, bastante, pues eso, bien resuelto. Y aparte que te da una idea bastante concreta de lo que está pasando, pues por ejemplo, viendo la entrevista del hijo mayor de esta familia cuando aparece en la tele al principio de la película. Me refiero, solo en esa conversación con la locutora de la tele, ya dices, pues vaya percal que tienen aquí en este sitio de Norteamérica, ¿no? Ya sea cual sea. Y luego también me ha hecho bastante buen efecto la parte de la contundencia. Me refiero que, evidentemente, pues en esta ya os estamos comentando que la trama va a tirar hacia una trama de supervivencia, de survival puro y duro, y eso nos va a traer con los miembros de esta familia pues registros violentos de diferentes digamos categorías o de intensidades, y eso nos va a llevar desde pues registros superficiales de rasguños o de arañazos o de cortes que no tienen consecuencias, a laceraciones o momentos, digamos, de lesiones que son muy graves y que requieren pues una actuación sobre el cuerpo humano, y eso nos va a traer, pues eso, algunas escenas que van a ser bastante incómodas para el espectador y no, digamos, para los que la sufren dentro de la película, ¿no? Me refiero que a efectos de violencia, maquillaje, explicitud, pues la película va bastante bien servida. No es explícita senso estricto, sino que lo es cuando tiene que serlo. Cuando toca serlo. Me refiero que en ese aspecto pues es comedida, y si al principio os puede parecer que es todo muy, muy así como muy neutro, muy, como muy medido y tal, cuando las cosas se desbordan por su propia condición, pues vamos a tener un pequeño festival dentro de la película, y la verdad es que además con unas consecuencias que también pues van a ser, entre comillas, pues inesperadas, porque también el guión, conforme pasa, digamos, de la mitad del minutaje hacia adelante, hacia la parte final, digamos que el guión va y viene de sitios, a efectos, digamos, de posicionamiento óptimo de los personajes en este ámbito de supervivencia, pero eso va cambiando por el camino y eso también lo hace muy dinámica, porque dices, ah, vale, yo pensaba que este tal o que esta iba tal, y la siguiente escena te lo desdice, ¿no? Te lo desmonta. Entonces, en ese aspecto también, pues es muy interactiva con las pretensiones que tú tienes como espectador respecto a los personajes y lo que les va a pasar, ¿no? Sí, de hecho, los cuatro hijos de este patriarca tienen personalidades muy diversas y muy diferentes. Sí, joder. Lo cual, de alguna manera, ayuda a que la película, cuando surge el conflicto, dé más juego, claro. Exacto, y también pues eso... De hecho, incluso hay uno que tiene una condición diferente a tres de sus hermanos. Sí, lo cual... Lo cual todavía acrecenta más el conflicto. Acrecenta más el conflicto y le pone en desventaja al respecto de la carrera presidencial, ¿no? Por decirlo de alguna forma, por la supervivencia. Entonces, bueno, la verdad es que para mí me ha supuesto Humane, pues eso, una sorpresa interesante. No esperaba menos de Caitlin, pero realmente si os ha pasado por debajo del radar, como creo que nos pasó a nosotros en su momento, pues porque yo también me enteré en su momento que se estrenó y tal, pero por la vorágine del día a día, pues eso, acabamos hablando de esta película pues casi un año después de que se estrenara en sus sitios de origen, y que nos pone a otro Cronenberg en el mapa, que eso siempre es bien, y además pues con una intensidad y un saber hacer pues que nos deja pues la puerta abierta un poco a que esta mujer pues haga cosas más guapas si cabe que esta en el futuro, y que estaremos aquí esperando, ¿no? Ahí vigilando y tal, y esas cosas. No sé. Y bueno, podemos hablar un poquito del reparto, aunque sí, sea brevemente. Sí, porque quizás no nos pueden sonar mucho. Porque bueno, sobre todo el que nos sonará más es Peter Gallagher, porque... ¿De los hermanos Gallagher? No, es broma. Ha sido un galán desde los 80 a los 2000. Sí. Es un actor que puede tener cierto parecido físico con Pierce Brosnan, por si no ahí os acordáis. Está, te he visto. Muy bien, parezco yo haciendo comparativas. Empezó a destacar con la película de Steven Soderbergh de Sexo, Mentiras y Cintas de Vídeo. Exacto, ahí pero hizo un montón de series de televisión, películas, sobre todo muchas películas donde él hacía de galán, y bueno, pues si lo veis lo reconoceréis inmediatamente. Tal cual. Salía con la Sandra Bullock y el Bill Pullman en Mientras dormías, bueno, un montón de filmografía, y es el actor quizá con más recorrido que sale en la película. Sí, también es el patriarca de la familia. Es el ¿no? patriarca, es el que hace de patriarca de la familia. Y luego... El resto del reparto, sobre todo, son actores y actrices bastante jóvenes, sí. Excepto nuestro amigo Bob. Sí, el gran Bob. Sí, que es el actor Enrico Colantoni. Sí, que por mucho que se llame así, es canadiense también. Es canadiense también, sí. Es lo que tiene ser canadiense. Sí, que había salido con un pequeño papel en Contagio, también en Inteligencia Artificial. O sea, también nos sonará. Es un súper secundario. Cuando lo veáis, estos, porque es un secundario de estos habituales, pero que normalmente no tiene papeles protagonistas. Sí, a pesar de ser canadiense, tiene 110 registros como secundario. O sea, sí, es sí, ¿no? Poca broma. Y en muchas producciones americanas. Sí, porque sí. Ya sabemos que aquí la frontera, pues... Sí, bueno, ya sabéis que algunos la quieren pasar hacia arriba y otros hacia abajo. En fin, bueno, no sé, no hablemos de fronteras. Y luego tenemos un actor que tiene nombre hispano, Sebastián Chacón. Sí. Aunque no sé qué procedencia tiene él. No sé si como Colantoni, que tiene así visos de tener procedencia italiana, aunque es canadiense. Pues Sebastián Chacón, bueno, de los hermanos. Es de Queens, New York. Es pero de bueno, Nueva York. Pero bueno, ya sabéis que Queens puede ser también un poco latino en algunos momentos. Entonces, en vez de Sebastián, será Sebastián. Sebastián Chacón. Sebastián Chacón. Pues junto a Jay Baruchel, Emily Hampshire y Alana Bale, pues son los hermanos y hermanas que componen esta familia. Y también por ahí tenemos a una chica muy joven, Sirena Gulamgaus, que tiene un papel muy interesante. Sí, es apunta maneras la sí, chica. Sí, apunta maneras porque es una chica, vamos a decir, puñetera, podemos decir. Sí, digamos que... Que a pesar de su corta edad, tiene muy claras las cosas y tiene... Está feo que lo digas, tiene pero arrestos, tiene ovarios, ¿no? Tiene ovarios, sí, señora. Y además es una chica que yo creo que igual os puede sonar, yo pues no he visto estas series, pero Chapel Waite creo que hizo unos cuantos capítulos y también aparece en la serie Orphan Black. Supongo que sería muy pequeñita porque ya de por sí ella ya es muy joven, pero ya lleva haciendo series desde hace pues eso, bastante tiempo. Así que bueno, yo creo que la acabaremos viendo por más producciones, canadienses o no, y la verdad es que apunta muy buenas maneras. Luego también hemos de decir que hay un pequeño papel del patriarca del clan, no de la familia de la película, sino de la familia Cronenberg. Y es un cameo que no es visual, sino que es auditivo. Así que, bueno, si no lo conocéis en persona a David, pues no sabréis si es él o no, porque no sabéis qué timbre de voz tiene. Aunque quizás podríais revisar películas como Nightbreed, en las que pues sale como actor y donde podréis un poco refrescar su timbre de voz y quizás reconocerlo luego. Pero me refiero a que sepáis que sí, que el papá sale también en la película. Pero en modo solo audio. Muy bien, pues hasta aquí lo que nos ha dado Human de sí. Sí, señor. Y no nos vamos a ir de Canadá porque... No, porque es que nos sentimos tan cómodos en Canadá y de hecho pasan tantas cosas. Es que es muy grande y está muy vacía, entonces pasa de todo. Y la verdad es que no sé qué... A ver, es una coincidencia, evidentemente. Pero no sé qué tiene Canadá, que a veces se pone muy chunga con toda la buena fama que tiene de sitio que es mucho más avanzado, democrático y además pues polite que los Estados Unidos de América, ¿no? Aunque ahora se la quieren anexionar también a Canadá, a los Estados Unidos de América. Bueno, no sé, como Groenlandia, como el Golfo de México, como bueno, en fin, ya sí, sabéis, en fin. Los nuevos emperadores del siglo XXI. Pero bueno, el sí. El señor naranja del pelo. El señor Donald el Trumpas, lo llamo yo. Bueno, aparte de Human, hemos visto, afortunadamente, lo digo, ya os adelanto, otra película de factura canadiense, que además yo pensaba que había estado en algún festival este año, pero no he encontrado en cuál. O sea, de hecho, es una que quizás pues pasó también bajo los radares de los festis y de los programadores. De hecho, nosotros la hemos visto porque la recomendó Juan Antonio en los comentarios de iVoox. Gracias, Juan Antonio. O sea, te debemos una... No una vida, sino una vida desechable, una low life, ¿no? Porque el título de la película es así, Low Lives, y viene con una dupla de directores debutantes canadienses, el Tex Gutikonda y el Mitch Oliver. Y la verdad es que también es una película, primero, canadiense, como la anterior, y segundo, que va sobre la familia, o con una familia como protagonista también, como la anterior. Así que independientemente de eso, las películas no se parecen en nada y son igualmente disfrutables cada una por su sitio. Entonces, a veces la familia es que ya sabéis, o sea, no se elige. Tienes la que tienes y con esa tienes que tirar millas para lo bueno y para lo malo. Y en Low Lives, pues esto es muy marcado, ¿no? Bueno, a ver, Low Lives lo que tiene... Primero que a mí me extraña que no fuera a ningún festival, sí, es porque raro. Es una película súper festivalera. Es una de esas películas súper disfrutona. Que la pones en una maratón o la pones en una de estas Midnight Stream y es muy disfrutona. Y cumple, vamos. Cumple, o sea... perfectamente. Encima, 90 minutos. O sea, es que clavado. Hora y media de entretenimiento y la película ya empieza al 11. O sea, la primera escena que tienes de la película. El prólogo. Es que parece que hay un asesino en serie suelto. Sí, alguien está cazando algo. Alguien está cazando. De noche, en el bosque, en un camino. Entonces, sí. a partir de ese punto, porque además Low Lives tiene varias traducciones o acepciones, pero la que más cuadraría en esta película sería Gente de mal vivir. Ya ves. Porque también a veces Low Lives se dice para los delincuentes y tal. Pero también la gente de mal vivir, cuando lo dices en un sentido peyorativo despectivo, que es gente que está por debajo de ti, ¿no? Esa es la low life. Y que es prescindible e incluso despreciable, totalmente. Sí. Y entonces, bueno, pues aquí, justo después de esa primera escena en que, bueno, ves como alguien se caza a alguien en medio del bosque, te encuentras una familia que se va a pasar las vacaciones juntos en caravana. Sí, además súper familia, súper... Súper familia, súper, se ponen al lado de la carretera. Súper happy, súper... Sí, un poco de estos... Estereotipados, un poco estereotipados de ciudad, sí. que van con un poco con el... Aquí decimos en catalán el siri a la mà, no, que sería como la vela en la mano. Y que también son unos pixapins. Sí, no, absolutamente. Y entonces se cogen y se ponen al lado del camino, a la caravana, y se ponen a hacer su barbacoa y tal. Y entonces, bueno, pues de pronto tienen un encuentro con los lugareños. Claro, porque están... ¿Cómo son los lugareños? Están en un lugar perdido de Canadá. Unos tipos que van en una pick-up con algo en la parte trasera cubierto con una lona... Que no se sabe qué que es. Que no sabes qué es, pero con manchurrones que podrían ser de sangre o de óxido, ves a saber. Sí. Que llevan... No van muy limpios. Que no van muy limpios, que mascan tabaco, que llevan gorras de publicidad de estas de gasolinera, llevan una escopeta... Nos damos cuenta que no comen snacks, producidos industrialmente, sino que comen saltamontes fritos. Por ejemplo. Y, qué fuerte. Y que bueno, que precisamente están buscando a alguien de su entorno. Del pueblo, sí. Y les preguntan, pero pues de una manera muy interrogativa, ¿no? Aquello de como estáis en nuestro mundo y ahora nosotros aquí claro. Somos los que mandamos, ¿no? Entonces, tras este primer encuentro bastante tenso, donde estos tíos de ciudad se encuentran con que allí en el pueblo hay otras reglas y es otro mundo... Por supuesto. Se quedan un poquillo acojonadillos... Y cuando deciden tirar hasta el siguiente pueblo para encontrar un sitio donde poner la caravana y pasar la noche, se encuentran otra vez a estos rednecks en medio de la carretera que han tenido una avería. Y entonces proponen que acerquen a uno de ellos hasta la granja donde vive para que pueda coger otro coche. Pedir ayudas. Y venir a buscar al que se queda con ese cargamento extraño en la pick-up. Ya hasta aquí puedo leer. Sí, no leas más porque... No. Porque y aquí no necesitas saber nada más. Porque Lloyd Lives, si algo se caracteriza, es que guarda sorpresas explícitas dentro. Correcto. Entonces, y sorpresas muy gratificantes. Cuanto menos sepáis, mejor. Sí. Entonces, aquí ya tenéis una situación tensa, donde ya estos tíos de ciudad, porque además es la familia típica de madre y padre con un hijo y una hija, sí. La hija joven, y de buen ver, y que ya uno de estos rednecks ya hijo, se la ha mirado con ojitos. El hijo creo que también estará de buen ver, pero bueno. Bueno, pero en este caso no hay atisbo woke, al menos principio, no. Aunque luego sí lo hay. Avanzamos. Bueno, es que la vida, Jordi, avanzamos, a veces da muchas vueltas. Sí, muchas. Y entonces, bueno, pues parece que ninguno de los dos rednecks se fijan en el hijo y sin la hija, ¿vale? Sí, no, y de hecho, además, pues dentro del núcleo este familiar urbanita, pues tenemos el padre y la madre cuasi perfectos, pues con una cierta edad, pero que vestidos como un pincel para estar en el camping bosque, ¿no? y haciendo su barbacoa, que por cierto a los del pueblo les parece que huele muy bien la barbacoa que están haciendo, lo cual pues debe ser porque pues que tienen buena mano para el corte de la carne y esas cosas. Y la verdad es que la hija sí que vemos en estos primeros momentos de la película que no se lleva muy bien con el padre. De hecho, sí, que eso de irse al bosque... Sí. Que en vez de ser el hijo, el macarrilla de la familia, es la hija. Es la hija, sí. Se va a dar un paseo, se fuma un porro... Sí, y se fuma unas hierbas provenzales. Exacto. Y encima habla con alguien a quien añora mucho, ¿vale? Sí. Entonces, no está muy bien... en el entorno familiar de haberse ido de vacaciones porque le apetecía poco. Digamos que los dos hijos ya son adolescentes y también están en esa edad, aunque parece que el hijo lo asume mejor que la hija, pues sí. En que ya estás un poco harto de hacer lo que hacen tus padres y irte con ellos. Es la edad donde ya quieres estar con tus amigas y tus amigos. Buscas la independencia. Y buscas la independencia. En cierta, ¿no?, manera. Entonces, por ese lado también tienes un poco de conflicto. Entonces, habrá que ver si aceptan meter a este rendeque en la caravana. Además, Rende, que le ha hecho ojitos a la hija, y qué consecuencias puede haber, aunque para tranquilizarles, el otro Rendeck dice que la escopeta se la queda a él. Por si acaso. Y que... Son buena gente. Que va a ir desarmado el tío, sí, que sí, van a meter, sí, dentro, sí. que no sé... Bueno, y que solo tienen que acercar a la granja, que está a unos kilómetros. Pues ya está. Esta es la premisa de la casilla de salida, y como bien ha dicho Javi, van a pasar cosas, van a haber giros. Muchas cosas. Y la película... A partir de este punto, pues ya os podemos adelantar que no se corta un pelo. Sí. Es una película que es explícita, donde te enseña todo lo que tiene que mostrar, donde no se corta un pelo, no tiene contemplaciones. Hay trozos de festival, porque hay trozos de festival. Muy festivalera. Y ya digo, es que nos llama la atención que no la cogieran en ningún festival, porque es, en cualquier programación hubiera cuadrado sí. de manera impecable. Y de hecho, siento ser tan redundante como con Humane, pues incluso con una mayor o mejor trayectoria que otras que han sido elegidas en otros, en algunos festivales que tenemos por aquí cercanos, ¿no? Y con esto quiero decir, y sin querer ser metepatas ni explícito con el argumento, porque el argumento lo hemos cerrado ya, no vamos a deciros nada más, pero que sepáis que Low Lives es una película que tiene mimbres de slasher a efectos de registro de violencia, que es abierta como se abren las heridas con un arma blanca, y en la que además vamos a tener también jueguitos, como teníamos en Humane, de no de supervivencia, sino de gato y ratón, más bien, ¿no? En los que, pues, algunos personajes van a tener que, pues eso, hacer frente a otros personajes que de forma inesperada, pues, parecía que eran de una forma y son de otra. Bueno, en cualquier caso, lo que sí que vamos a dejar claro de Low Lives es que su guión, el guión que firma Al Kaplan, juega un poco pues a desmontar o a jugar o a desubicar los estereotipos de los slashers. Me refiero que en ese aspecto sí que es una película con un guión que juega a ser original, que intenta cambiar en cierta manera las reglas del juego estándar y de los estereotipos, y que quizás, pues bueno, parte de su frescura va a estar ahí, sí, pero también yo creo que lo que está guapo de Low Lives es que también tiene una puesta en escena súper bien hecha. Me refiero que aquí las escenas de violencia están muy curradas, los maquillajes tienen mucha chicha, nunca mejor dicho. La sangre es sangre, efectos sí. prácticos, no os encontraréis con CGI, con sangre de pegote, que últimamente está tan de moda sí. y realmente es que, oye, por lo que vale un poco unos litros de sangre, de sirope, oye, meterle sirope ahí de ahí que se manchen los actores y las actrices, oye. Que luego se relamen ahí. Claro, que además es que le da pues una carga mucho más física a la película sí. que el CGI no te lo da. Y visualmente funciona mejor. Claro, no, absolutamente. Entonces, bueno, realmente pues en Low Lives vamos a tener mucho de esto, mucho de escenas sanguinolentas, mucho de también pues de enfrentamientos cuerpo a cuerpo desiguales, a veces iguales, a veces desiguales, depende, porque hay muchos en la película, y de hecho pues es una película que en cuanto a countdown de personajes pues está bastante bien surtida también, y la verdad es que para no poder hablar casi nada de ella, lo que sí que quiero que os quede claro es que juega en la liga del cine de terror más disfrutable, que juega en la liga de la explicitud y que además, pues con todos esos condicionantes de originalidad guionística que tiene, la originalidad no solo queda en el primer tramo de la película, sino que se va a ir guardando la producción, el director y el guionista, pues sus pequeñas fichas, sus pequeños detalles para, conforme nos vayamos acercando al final, para también sacar más, digamos, matices originales a efectos argumentales, ¿no? Y estoy ahí bordeando todo el rato para no decir nada, que ya se me nota. Ya decimos que esta película es mejor irla descubriendo. Tampoco os creáis que es un superdechado de originalidad, porque es una cosa que ya se ha visto en otras ocasiones, pero aquí juegan bien la baza y está bien aprovechada. Sí. Por cierto, la manera en que se resuelve la película, de alguna manera nos podría apuntar a que quizá haya una secuela. Pues sí, depende. O sea, yo la haría tranquilamente, porque con lo bien que me lo he pasado viendo esta, no sé qué tal habrá ido pues en su estreno, no sé si ha tenido un estreno limitado o no, o solo ha estado en plataformas o lo que sea, porque creo que viene de una, no sé si es plataforma, que se llama Tubi, Tubi, sí. Sí, y entonces quizás no ha estado en cines la película, sino que es de... De plataforma, directamente. De plataforma, pero que para ser de plataforma, ya os digo que si nos la hubieran puesto ahí en Sitges o en Molins, aquí la peña hubiera salido, pues eso, con mucho ritmo y con el ego subido, ¿no? Un poco, no como con Rich Flu, que la gente salió de caída, ¿no? Como me contasteis, sino que con esta la gente hubiera salido con los machetes en alto, ¿no? Un poco ahí, que es un poco, que es a lo que va un poco a veces pues la gente a los festis, ¿no? A ver pelis como Low Lives y que eso, pues no sabemos por qué razón, pues no se ha programado, pero así nos sirve a nosotros también para recordatorio aquí, ¿no? Sí, absolutamente. Yo puedo, la podría emparentar con una película de la que ya hablamos en el programa, ¿sí? Pero sería hacer un spoiler, sí, entonces no voy a decir nada. Es que buscarle filiaciones a Low Lives es todo el rato. Es peligrosísimo. Es incurrir en spoiler todo el rato. Porque como digas la película y alguien ya haya visto la otra película, chafas esta. No, entonces, tal cual. Es mejor callar. Y otorgar. Exacto. Y pasa con el argumento, y pasa con los detalles de originalidad, y pasa con las subramas del terror en las que más podríamos afinar todavía en filiación. Y realmente, pues eso, mejor que os quedéis con la idea de que os vais a pasar un buen rato, si alguna vez habéis disfrutado el Midnight Stream en Sitges, por ejemplo. Y con eso yo creo que ya pues debéis hacer, entre comillas, ese pequeño acto de fe de creernos, ¿no? Un poco. Y luego, además, pues eso, el reparto está bastante funcional a efectos actorales. Sí, me refiero que aquí los pijos de ciudad pintan muy bien como pijos de ciudad, los chicos del pueblo y las chicas del pueblo pues pintan muy de pueblo también muy bien, y realmente pues en el reparto quizás, como son todos canadienses, creo, o la mayoría, sí, pues sí. Pues igual no nos acaban de sonar del todo, pero las caras, los nombres no, pero las caras sí, ¿no? Sí, sobre todo los dos padres de ciudad. Sí. Son los que nos sonarán más, que son el Matthew McCall y la Elise Levesque, que si los veis diréis, es que me suenan bastante. Por ejemplo, claro. la Elise Levesque formaba parte de esa familia de la película Noche de Bodas. Por ejemplo. Y el Matthew McCall ha estado en un montón de producciones, tanto americanas como canadienses. Ready or Not, se llamaba en origen. Ready or Not, sí. Sí, sí. Y bueno, lo que es el elenco de actores jóvenes que representan la mayoría de los actores, tanto de los rednecks como de los dos hijos de la pareja de ciudad, pues están todos muy funcionales y muy consistentes, la verdad. Sí, de hecho, pues eso, desde Amanda Fix y Ben Sullivan, que son, creo, los dos urbanitas. No, Josh Zaharia es el... Vale, es el Josh Zaharia, es verdad, sí. Es que los confundo por el peinado de la foto. A estos dos, la Amanda y el Josh, como los urbanitas, y luego pues como la gente del pueblo, pues tenemos a la Brenna Llewellyn, a la Cassandra Sautel, y luego pues también tenemos al Daley Nelson y al Richard Harmon, que me refiero que son... Pues, sí, que, el Alexander Calvert también. Exacto, y Alexander Calvert, que era el... Este es, ya es, forma parte un poco de la parte de la ley dentro del pueblo, ¿no? Un poco, porque este es el ayudante del sheriff, que también, pues eso, tiene un papel, vamos a decir, divertido, dentro de lo poco divertido que es todo lo que pasa en esta película, y que bueno, también está funcional el chaval, la verdad. Y también debo decir que conoceréis a Big Mac, y no es una hamburguesa. Sí, por una vez es una persona humana, ¿no? Y además es alguien que va a dar un poco de juego. Yo pensaba que iba a dar más, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, también la situación a la que se enfrenta quizás, pues bueno, no es para dar mucho juego, sino, pues eso, todo lo contrario, ¿no? Pero yo qué sé, o sea, me refiero que también forma parte de esas... vamos a decir, vueltas que tiene el guión. Vueltas y sorpresas. Que, sí. Pues, dentro de un parámetro estándar, nosotros pensaríamos que va a pasar una determinada consecuencia en una escena en particular, y luego pues pasan otras cosas porque esta película lo busca y porque también pues se ha armado un poco argumentalmente para defenderla, ¿no? Me refiero que en ese aspecto, toda la parte, digamos, de darle la vuelta a las ideas con las que juega el contraestereotipo, pues lo hace la película bastante bien, y están bastante bien respaldadas argumentalmente. Me refiero que en ese aspecto, pues todo lo que, digamos, vemos de originalidad y de vuelta de tuerca al concepto del terror slasherista, pues está, pues eso, muy, muy bien respaldada, con algunos detalles, con algunas frases que dicen algunos personajes para darnos cuenta con quién estamos jugando en este juego al final, y que eso también pues le da mayor trasfondo, si cabe, a todo lo que estamos viendo, ¿no? Lo cual pues es magnífico. Y además me pareció curioso porque el título de la película lo llega a pronunciar uno de los protagonistas durante un trozo de la película. Sí. Con lo cual, por una vez, el título es apropiado a un mensaje que se lanza en un momento dado. Sí, descarado. Y además eso, que este tipo de detalles son los que, entre comillas, engrandecen esta película, ¿no? Porque al final, si le desmontamos las partes que tiene remontadas y le damos la vuelta del revés a los contraestereotipos, pues la película quizás no valdría gran cosa. Pero no, claro, tal y como está, digamos, pensada y ejecutada, pues realmente pues merece mucho la pena. Y Es que es un producto muchas veces visto, pero hecho con gracia. Sí. Hecho con gracia y la suficiente audacia y originalidad para que no te suene a algo demasiado manido y demasiado ya utilizado, ¿no? Exacto, porque al final pues podría ser el típico slasher en el ambiente rural que ya hemos visto 200.000 veces con todos los condicionantes y estereotipos que ya, pues vale, más desértico, más boscoso, o más con casita chamizo o granja grande. ¿Con alguien que toca el banjo o alguien que no? Sí, pues bueno, pues vamos a darle un poco la vuelta a las cosas y a buscar, pues eso, puntos de óptica original, ¿no? Y al final, pues bueno, es la gracia que tiene Love Lives es esa, y yo creo que bueno, que si esta pareja de directores pues ha debutado en largo con esta, yo creo que, o sea, igual que hablaba antes de la Caitlin Cronenberg, ¿no? Pues realmente tienen proyección, porque además eso, también la gracia, entre comillas, de que pues todo esto transcurra en un ámbito granjeril y rural y de bosques y de caminos canadienses es también para que la cosa no salga muy cara. No, me refiero que en ese aspecto, claro, pues también el Guticonda y el Oliver pues juegan un poco esa baza también a sacarle partido pues de entretenimiento extremo a pues eso, unos escenarios que son baratos y que no cuestan mucho de alquilar o de mantener, y que toda la producción o todo el gasto que pueda tener un poco la película pues está primero en ese reparto coral, segundo en esos efectos especiales y de maquillaje analógicos, aparentemente todos, y también un poco pues en la contundencia, ¿no?, de esas imágenes, que pues para que se vean bien y queden bien retratadas en la película, porque hay que decirlo que esto es pequeño spoiler, es la típica historia que transcurre también en una noche, como también hablábamos el otro día de Wolfman, que transcurre en una sola noche. De hecho, pues incluso también la propia Humaine transcurre más o menos en un día completo también, que me refiero que la intensidad de la acción está concentrada, al menos en Low Lives, en la franja nocturna, y eso requiere también pues un grado, entre comillas, de inversión para rodaje nocturno, ¿no? Que me refiero que no es tan fácil rodar diurno que nocturno, y aquí yo creo que la parte más fuerte de economía en esta producción se la ha llevado eso, los FX y la parte de y lo que todo lo que condiciona pues un poco el rodaje de noche, ¿no? Y además con esa pulcritud de imagen, con ese buen tono fotográfico que tiene la película, que es bastante, pues eso, bastante entre comillas naturalista, bastante verde de fondo oscuro, para que resalte un poco pues esa figura de urbanitas penetrando en un sitio en el que son como alienígenas, ¿no? Al fin y al cabo, salvando las distancias. Bueno, además, las producciones canadienses ya sabemos que encima a nivel técnico, como no tienen el problema de los sindicatos en Estados Unidos que encarecen todas las producciones de manera brutal, y las producciones canadienses pues se aprovechan de rodar en Canadá, que todos los costes son mucho más baratos, y de hecho las producciones americanas cada vez más cruzan frontera y se van a rodar a Canadá para abaratar costes. O sea que bueno, eso está todo dicho. Eso está ahí, y de hecho, pues bueno, si luego tienes esos paisajes que imagínate que vives en Vancouver, pero te sales, especulo porque nunca he estado, pero me lo imagino, que te sales 5 kilómetros de Vancouver capital y ya estás metido en un pedazo de bosque que flipas, con una frondosidad que se te va la olla, con unos caminos por ahí retorcidos y tal, pues dices, venga, pues que no hace falta ni que me vaya a Manitoba, sino que ya en las afueras de Vancouver, ya con los mapaches, ahí ya puedo estar haciendo ahí. Yo sí te puedo contar, porque yo sí que he estado en Edmonton, en Alberta. ¡Hola! Y en Calgary, en Banff, y sí, sí. ¿Eso es costa este? Es más cerca de Vancouver. Vale. O sea, es costa oeste. Vancouver es oeste. Sí, Vancouver es oeste completamente. Vale. Y entonces, digamos que Calgary y Alberta, que en Calgary se hicieron unas Olimpiadas de invierno, sí, es sin llegar a la costa, vale, pero digamos que centro-oeste. Vale. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues en Edmonton, pues estábamos en la ciudad de Edmonton, y ahí, nada, te cogías la furgoneta o el coche, carreteras que además no tienen una puta curva y que encima no se puede ir a más de 80 por hora, yeah, porque te multan, y vas pasando parques nacionales, el Parque Nacional del Bisonte, el Parque Nacional del Oso, ¡qué fuerte! Y todo así. Has estado en Canadá. Sí, ¡viva un mes, Canadá! Un mes, porque tenía un amigo que vivía allí, y me fui un mes, pero ya hace muchos años. Bueno, qué envidia me das. Y era brutal, y estuvimos pues con una furgoneta camperizada, haciendo un recorrido por los grandes lagos y en 3 o 4 parques nacionales distintos, porque ibas y acampabas en unas zonas que estaban habilitadas al efecto, sí. Muy baratas, nada que ver con los campings de aquí, y entonces había una parrilla, unas mesas, y ponías ahí tu camper o tu caravana, sí, y te sacabas, y en plena naturaleza. Te sacabas, o sea, tu tarta de zarzaparrilla y te comías ahí. Y sobre todo te decían mirar, callar y no interactuar. Ya. Porque aquí han tenido historias de... Estabas en un camping, total. Y por ejemplo, estamos hablando de hace 25 años o 30. Del siglo XX. Y tenías que los contenedores de basura, ya. Para abrir y cerrarlos, iban con pomo. Con un pomo de puerta redondo. Uh-huh. ¿Y sabes por qué? Pues porque hay animales que no pueden hacer este movimiento. Porque encontraron que era el único sistema de cierre que los osos no podían manipular. Ya ves. Si lo hacías con una agarradera, lo abrían. Si lo hacías con el sistema de las puertas de los coches, metían la zarpa y lo abrían. Sí, y el único sistema que ni los mapaches ni los osos podían manipular era el pomo redondo de toda la vida. Y entonces los contenedores de basura iban con un pomo redondo, porque si no pueden manipularlo, no bajan al camping a comer. Exacto, claro, se dan por vencidos y no bajan. Ellos van a intentar comer las sobras, porque no son carnívoros, de hecho. Son oportunistas. Sí, son omnívoros, pero comen más fruta y cosas así. Pero claro, si tienen ahí, ya te decía, no dejes nada de comida en la mesa fuera de la caravana ni nada, porque es que bajará un oso y te encontrarás en tu parcela un oso negro de 1,80 m gigante, que estará, o un grizzly, ¿sabes? Sí. Y dices, bueno. Y si no, pues un alce también ahí. Porque además los alces son impresionantes. Los bisontes no te digo nada. Es que son muy tochos. Claro, son bichos que tú los ves en las películas, pero tú ves un bisonte y es un bicho que tiene 1,80 m de envergadura. Ya. Y ves un alce. Es todo un bulto ahí. Y un alce cuando no ha cambiado la cornamenta, con todos los cuernos, es que tiene 2,40 m. Como un jugador de la NBA, pero... Y además una cornamenta que como te dé una hostia con eso, mejor que no te dé. Yo estaba pensando que quizás el siguiente paso será poner clave numérica con teclado. Directamente, ¿no? Para que los mapaches no puedan... Seguramente más fácil de manipular para el oso el teclado numérico que el pomo. 1, 2, 3, 4. Porque el pomo, como no tienen pulgar oponible y además la pata, la almohadilla les resbala, era imposible que lo pudiesen abrir. Es que ahí está el problema del el pulgar de los humanos, que es un signo que aparentemente es no evolutivo, pero es muy evolutivo. Muy evolutivo. El efecto prensil. Y muy funcional. Exacto. Pues ya. Bueno, yo creo que con esto finiquitamos los lives. Sí, y finiquitamos el programa. el programa también. ¿Ya lo tenemos que finiquitar? Bueno, a ver, si quieres decir algo de dos minutos muy no, rápido. No, porque quería hablar de Creature Commandos, pero yo creo que merece que nos extendamos un poquito. Sí, por favor, porque James Gunn es canadiense también, ¿o no? No, James Gunn es americano. Sí. No, vale. Bueno, porque podría ser tranquilamente canadiense, porque como mola tanto, pues digo, pues también será canadiense, pero no. Oye, pues ya nos fijamos deberes para la semana que viene, hablaremos de Creature Commando, Comandos, no sé si se dice en singular o en plural. Sí, que nos gusta más el nombre que el que le han puesto aquí, que es Comando Monster. Sí, Creature Commando, que es una serie de animación derivada del universo DC y que viene, pues digamos, de la mano de esa pequeña revolución que está haciendo James Gunn, al menos hasta ahora, en el universo DC. Ya veremos si eso continúa o luego se echa para atrás o se aburguesa, entre comillas. Pero por ahora va bien. Así que, bueno, además, si te digo la verdad, Jordi, una de las cosas que más punch tiene Creature Commando es la parte musical. Ya está el puto notas este con la parte musical otra vez, y me hubiera, digamos, causado un poco de, pues eso, de resquemor, indefensión, no haber puesto algún tema de Creature Commando para empezar o para acabar, si hubiéramos hablado de ella la semana que viene. Exacto, así que ya sabéis que la semana que viene vamos a tener fanfarrias balcánicas en Sin Audiencia para empezar o para acabar. Y para quien no sepa qué es esto y quiera tener un pequeño adelanto, deciros que este Creatures Commandos son herederos del Escuadrón Suicida. Sí, sí, digamos. De hecho, uno de los componentes formó parte del Escuadrón Suicida. Podemos decir que es un veterano de... ¿Cómo era la isla esa? ¿Corto Maltés? Corto Maltés, sí, señor. Corto Maltés como el personaje, como el de, personaje, sí, sí. De cómic que ya veremos a ver. Hugo Pratt era, ¿no? Sí, por eso, que no sé si Hugo Pratt estaría de acuerdo en el caso de que supiera de esta... Pero supongo que es un homenaje también, no sé. Sí, hombre. Bueno, en cualquier caso, Creature Commando vendrá la semana que viene. Ya sabéis, es pequeño spoiler del programa de la semana que viene, pero traeremos más cosas, evidentemente. Seguiremos teniendo dos horitas, no todas, aunque también podríamos hacerlo, pero no lo vamos a hacer para Creature Commando, que son solo 7 capítulos. Y nos vamos a marchar, Jordi. O sea, la música, ya sabes que a mí me chifla, a ti también te chifla. O sea, cada uno nos chifla en unos estilos diferentes. Hemos empezado con Nas, Made You Look, o sea, mítico tema de este cantante de New York, de este rapper de New York. Y nos vamos con algún otro tema más del amor, uff, pero claro, yo tenía uno preparado, pero yo sé que a ti te apetece escuchar alguno en particular. No, ¿o no? No, me es igual, puedes poner el tema de los franceses, ya que la película es francesa. Bueno. Yo ya tengo ya muy escuchado a Deep Purple, a Billy Idol y a Foreigner. Vale, y a The Alan Parsons Project. Y The Alan también. Parsons Project. Vale, también, sí. Pues bueno, con este acuerdo consensuado en directo de no poner a una figura mítica de la música, sino algo más rebuscado para acabar el programa, nos vamos a ir con un tema que no está nada mal. Lo que pasa que no sé si este tema se haría en el siglo XXI, en 2025, y me voy a explicar por qué. Es un tema bastante rockero, bastante bien puesto. A mí me ha gustado, de hecho, pues eso, lo había seleccionado junto con el de Nas, pues para como posibles aditamentos sonoros del programa de hoy. Y estoy hablando de un tema del año 1981 de un cantante francés llamado Patrick Coutin, escrito, que tiene un título un tanto particular, que es J'aime regarder les filles, que es algo así como me gusta mirar a las chicas. Entonces, claro, aquí viene un poco, pues eso, si este tema pues tendría sentido en el siglo XXI o no. El tema es respetuoso con el tema de mirar, me refiero que es un voyeurismo el que explica el Patrick Coutin, hasta donde yo entiendo, moderado, y es un, digamos, tema que está más guay su contenido musical que su contenido lírico. Pero bueno, a mí me ha entrado muy bien por la oreja por el tema sonoro, y con esto nos vamos a marchar con Patrick Coutin, con Me gusta mirar a las chicas. Y no sin antes despedirnos, como se despiden aquí pues los osos, los mapaches y los alces y los bisontes en Sin Audiencia, ¿no? Tenemos una forma particular de despedirnos. Valar Morghulis canadiense. Motherfuckers de los chicos del pueblo o de los pijitos de la ciudad. Sí, sí. Oh,